importa. Bueno, en primer lugar voy a presentaros a los compañeros que me acompañan aquí en la mesa. Antonio es miembro del comité de huelga de la reciente movilización que hubo en la limpieza del metro de Madrid. Es un conflicto bastante, bastante duro y que tiene bastante que ver con el tema de la charla de ella, que con el tema de la precariedad queremos ver formas de enfrentarla, de luchar contra ella, ¿no? y de cómo organizarse. Por otro lado, tenemos aquí a Fernando, un trabajador del taller de barros de Duro Felguera, que fue despedido recientemente y tras un conflicto breve pero intenso tuvo que ser admitido por la empresa al reconocer que el despido fue nulo. Por otro lado, tenemos aquí a José Le, que es un habitual de aquí de esta feria y el abogado laboralista que hace una asesoría legal todos los viernes a la tarde a toda la gente que se acerca a plantear problemas y que va a hacernos sobre todo un esfuerzo de lo que consideramos precariedad y un poco cómo vemos los temas legales alrededor y respuestas que se pueden plantear. Y bueno, yo voy a hacer un poco las funciones de moderador. Nos gustaría que en primer lugar la gente de la mesa explicara un poco los distintos conflictos que vivieron y a partir de ahí que se abriera un turno de intervenciones y que pudiéramos contar con la colaboración de todos. Es decir, que esto no fuera, aunque veáis aquí esta mesa, que no sirva de barrera, sino más bien que haya un diálogo fluido, porque nos gustaría que hoy salieran de aquí, pues bueno, opiniones de todo el mundo y que pudiéramos llegar a alguna conclusión. Bueno, el tema este de la precariedad en el trabajo y que viene siendo una lacra, sobre todo para la gente moza. Desde 20 años para acá estamos viendo cómo y es una constante, ¿no? En principio se pasó de las teorías económicas que planteaban que el pleno empleo podía ser positivo para el desarrollo de la sociedad, de las empresas, de todo el mundo. Mira, nos encontramos con que eso, hace unos 20 años los economistas neoliberales empiezan a plantear que no hay positivo porque cuando se acercaba al pleno empleo pues siempre se empezaba a ver altas de precios, se empezaba a ver que los trabajadores se organizaban y reivindicaban más, con la consiguiente pérdida de beneficios para el empresario. Entonces empezó a hablarse de un término que era la tasa natural de desempleo, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber un porcentaje de desempleados que generen pues esa sensación de que hay mucha gente esperando por el puesto de trabajo, ¿no? Y para que no crear grandes bolsas de pobreza, pues un poco lo que utilizaron fue la rotación en los empleos, ¿no? Se empieza a facilitar que las empresas tengan sistemas de contratación, que roten mucho los trabajadores, se empiezan a generalizar el uso de ETCs con la consiguiente pérdida de derechos para los trabajadores, se empieza con, pues eso, no poder disfrutar vacaciones, no existen las bajas, los contratos se suceden pero no se generan derechos a subsidios, y un poco esta situación se viene agravando y en la actualidad lo que nos encontramos es eso, que la mocedad, lo raro y es tener un trabajo fijo, estable, indefinido, y lo normal y es encontrarnos incluso trabajando muchos años en la misma empresa con ninguna o muy poca seguridad, con lo que eso conlleva de dificultad a la hora de organizarse pues para plantear cualquier tipo de reivindicación o de lucha. Entonces, pues, yo creo que esto tendría que ser un poco, aunque el debate sobre el trabajo podría ser amplísimo, yo creo que hoy deberíamos intentar centrarlo un poco aquí para conseguir sacar alguna conclusión. Entonces, sin más, tengo la palabra aquí al compañero Antonio. Bueno, lo primero, agradecer la invitación aquí a las jornadas de José Luis. Es una satisfacción el poder intervenir, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con él y conocerlo. Y nada, que el conflicto de limpieza de metro no nace espontáneamente, se empieza a gestar en 2005, cuando vemos que después de la primera división de empresas que se da en el año 90, se van proliferando los centros de trabajo cuando en la primera huelga del 78 era una sola empresa. Sea el ser participativamente las huelgas del sector del 90, el 93, siempre siendo la punta de lanza del sector. Y en el 2005 llega el convenio provincial y nos come la oportunidad de hacer una huelga, ¿no? Todo el proceso que se da una circunstancia que es curiosa, que se crea empleo a través de una denuncia de situación de trabajo. La limpieza de pozos de vía, se denuncia y el inspector cambia el modelo de limpiar los trozos de fosos de vía. Si haya estado en Madrid, hay un trozo que es el andén, eso se barre de vía, eso lo que hace es crear empleo. Se mantienen los puestos de trabajo y Metro, saltándose la normativa de inspección de trabajo, a Ferrovial le crea una nueva plantilla, que esto da en precario. Todo el mundo es eventual, simplemente hay 40 contratos de fin de obra que son los que contrata Metro. Y se da la circunstancia de que esa plantilla va creciendo poco a poco. Llegados a 2006 se produce una subrogación, que donde más gente hay de las luchas históricas que he comentado anteriormente, que es el centro de trabajo donde yo estoy, que es el más grande con 8 líneas, es segregado porque entra Sacyr Vallehermoso. En la actualidad estaba CESI y Ferrovial. Entra Sacyr Vallehermoso y es una empresa receptora. Es una segregación, CLECE, que es la empresa más antigua de limpieza de Metro de Madrid, que lleva 17 años. Toda la gente más molesta, más combativa, con más antigüedad, en la traslada de Aerolínea y Valoriza. Entonces se da la circunstancia de que nos damos cuenta que han ido a partirnos al centro de trabajo más combativo, porque los demás siempre habían ido a remolque. Se sucede la subrogación, a la gente no le importa dónde caen. Los que vemos lo que va a pasar, lo proponemos, las demás representaciones sindicales miran para otro lado, justamente cuando se sucede esa subrogación, que era un farol, se convoca una huelga de farol. Se podía haber sacado algo, pero por circunstancias no se sacó nada. Y empezamos a ver que las empresas nos están apretando las tuercas, de que lo que respetaban hasta esa fecha, al no haber habido oposición obrera, lo empiezan a no cumplir, empieza a haber despidos procedentes, buscados, perseguidos, trabajadores combativos perseguidos, se quitan a dos de ellos, de Vicentro justamente, y los trabajadores no se ven con fuerza para levantarse, ¿no? A raíz de esto empezamos, ellos piensan que al habernos separado no vamos a estar en contacto, nos vamos a olvidar de unos de otros, y lo que empieza es a fluir el contacto entre trabajadores, ¿no? Oye, pues a nosotros nos están haciendo esto, a nosotros lo otro, y la patronal, en su aborigen de seguir teniendo beneficios, amenaza con que volvamos a limpiar los pozos de vía, cuando hay una plantilla eventual y precaria, pero hay una plantilla. Evidentemente nos empezamos a reunir todo en representación sindical, y al final la tabla reivindicativa nace la representación sindical. Eso es un error, porque tenía que haber nacido en las asambleas de centros de trabajo. Una tabla reivindicativa que homogeniza toda la limpieza, que es para todo el mundo, pero es lo que se pide, no lo que se va a sacar. El comité de huelga también se realiza según la representación, no nace en asamblea general ni en asambleas de centro. Se da circunstancia que yo solamente era el único representante de CLECE en el comité de huelga, cuando CLECE tiene 465 trabajadores. Se da circunstancia que en Eurolínea, que puede tener los mismos, tenía 6 miembros en el comité de huelga, porque unos sindicatos tienen representatividad en todos los centros y otros no. Y bueno, se empiezan a hacer asambleas, que asambleas no participativas, son informativas y decisorias. Pero se hacen asambleas en todos los centros, en todos los turnos, dos asambleas, y se llega a entregar la tabla, nos reúnen primero, no quieren saber nada de una. Dicen que la mesa negociadora es ilegal, que quieren reunirse a nivel de centros de trabajo, y para que no puedan decir que nos hemos reunido a nivel de centro de trabajo, permitimos que trocen antes de que empiece la huelga, la negociación. Y accedemos, que eso les descoloca a ellos, a reunirnos por centro de trabajo, por línea 10 con el jefe personal, valoriza por otro lado, Eurolín líneas 1 y 2 por un lado, cocheras por otro lado, accedemos a ellos y eso a ellos les descoloca, porque ellos están todo el rato alegando que la mesa de negociación es ilegal, que la huelga es ilegal, que incluso la denuncian, ¿no? La huelga. Nada, y llegamos a la huelga y empezamos bastante tranquilos los primeros 2 días y vemos que las estaciones están limpias. Cuando se limpia normalmente las estaciones de un día para otro están sucias. Y claro, y observamos qué pasa aquí. Y desde el primer día empiezan a una empresa que limpia los cuartos técnicos, que en esa representación se rechaza convocarles, porque dicen que ya es demasiado, que las empresas adjudicatarias de limpieza son las 4 que hay, Ferroser, Urolín, Valoriza y Clece. Y otra empresa que se dedica a quitar pintadas que están por ETT también rechazan la propuesta de la CNT de convocarles a la huelga, el entrar en la convocatoria. Incluso proponemos el metro ligero, que es una privatización del metro. También se rechaza, y es otro error manual, porque en la primera reunión nos dicen las empresas que faltan 2 empresas, lo dice el delegado regional de Clece, y no nos damos cuenta de ese error. Pero claro, ya estaba hecha la convocatoria, ya no había marcha atrás, y las utilizan. Una es del grupo ACS y otra, pues está servicio. Y desde el primer día, pues nos vulneran el derecho de huelga, limpiando. Ellos limpiaban cuando salíamos en los cambios de turno, que estábamos en asamblea permanente en los centros. Y evidentemente el tercer día se da un viraje de las acciones. Se empieza a salir ya a saco y bueno, pues ahí llega la represión, ¿no? Trabajadores de mínimos escoltas por vigilantes, policías secretas en las estaciones. Yo sé la circunstancia, es curioso, es una anécdota de que el tercer día amenazó con tirar una papelera al suelo y tenía un secreta a punto de lanzarse. Y claro, la caja de resistencia nace espontáneamente, porque se hacen unas pegatinas y tal. Vemos que la caja de resistencia sale en 1.200 euros en la asamblea. Empieza a haber apoyos de movimientos sociales. Y el día de la negociación de las 20 horas, pues había un mejor acuerdo. Pero por circunstancias de ciertos liberados de sindicatos, pues no se consigue ese acuerdo porque, pues una vez, pues tiene que haber un IPC más uno más una doble revalidación. Y entendemos que ahí se equivocan. Pero claro, cuando tú te sientes marginado por el sindicalismo de diseño, te das cuenta, pero no intervienes. Eso hay que decirlo claro, hay una negociación de las 22 horas, pues hay un error y había un mejor acuerdo. Se han perdido 20 euros para todos los trabajadores en la limpieza del Metro de Madrid por ese error. Y ya ahí, que es donde el conflicto está más álgido, las empresas, pues claro, está tomado el Metro de Madrid y se endurecen las posturas y empieza a haber no capacidad de reacción, sino capacidad de resistencia en los días de huelga. Evidentemente todo el poder mediático de la señora Aguirre diciendo que las empresas van a desaparecer, incluso hay trabajadores que les dicen que su empresa ya no existe, ponte a fregar, y se ponen a trabajar con el traje de la empresa por ignorancia, porque haya sitios donde no se puede llegar. No permiten la entrada de los representantes sindicales de los centros de trabajo solamente al comité de huelga, que es de 12 personas, porque no puede ser de más. Y bueno, ahí se llega ya al acuerdo. Se llega al acuerdo, el que lo conozca, de 110 contratos indefinidos, unificación salarial a 4 años de todo el mundo. El acuerdo este de las 20 horas contemplaba la unificación de pluses. A día de hoy los pluses nos quedamos como estamos. Y 110 contratos indefinidos, lo que se lo he dicho, es muy importante, 12 horas de formación. Y claro, ya cuando parece que el acuerdo es aceptable, aunque sabemos que hemos tenido días de huelga y no es mejor el acuerdo que en la negociación de las 20 horas, que es el 30 de diciembre. Perdón, ¿podrías hacer un esfuerzo ya un pelín? Sí, que ya al ver que la gente empieza a dejar de salir a las estaciones y observar que aunque hayamos estado 7 días más de huelga, no somos capaces de retomar el punto de desencuentro del día 30, pues el acuerdo tampoco es aceptable, se puede firmar. Pero claro, la patronal saca la paz social. Y ahí es donde los caminos se separan. Se separan los caminos porque sindicatos están dispuestos a firmarla y sindicatos que no. la que represento, pues no la va a firmar nunca. Y ahí ya vemos cómo la asamblea es manipulada, cómo las intervenciones nuestras son apagados el micrófono en la UGT, bueno, lo de siempre que pasa, la gente que nunca había venido a la asamblea va a votar a favor, ellos dicen que son 20 los que votan en contra, no, son 100 los que votan en contra, hay gente que estaba afuera, desencantada por la web, por lo que había pasado, por cómo se habían sentido engañados. Y nada, a día de hoy hay 3 despedidos de Valoriza. La empresa insinuó en la reunión que tuvieron ayer, por aquí hay una representante del comité de Valoriza, ya lo puede justificar y decir que es verdad, de que no hubiesen firmado lo que han firmado. A los mismos que lo firman les dicen ayer que no hubiesen firmado lo que han firmado. Hay 3 despedidos y 6 sancionados por no retirar pintadas, cuando Polisel está exclusivamente contratada para no retirar pintadas. Eso nos da a entender de que lo que donde dicen Diego, digo, dice luego Diego. Porque a día de hoy, con la huelga de 2002, se están incumpliendo acuerdos de huelga y ganados por sentencia. ¿Cómo vuelves a caer en la trampa de con esta gentuza firmar una paz social? Es lo que nos lleva a darnos cuenta de si los sindicatos mayoritarios que han llevado a cabo esta huelga, que son UGT y CGT, porque Comisiones Obreras no es convocante, aunque los delegados de Comisiones Obreras hacen la huelga, están en el comité de huelga y los afiliados de Comisiones Obreras hacen la huelga. Y nada, decir que me quedo con la lucha de las compañeras y compañeros que nunca habían hecho una lucha, de cómo han recorrido las instalaciones de Metro de Madrid y cómo se han enfrentado los vigilantes a los policías, y de que ha sido un ejemplo, ¿no?, a lo mejor para Madrid y para el resto del Estado, de que trabajadores que simplemente se creen que sabemos solamente quitar vomitona, sangre y demás, aunque dicen que luego eso no existe cuando el trabajo es normal, han dado una lección de dignidad tanto a la patronal como a la ciudadanía en general, y nada más que decir. Gracias. Si quieres continuar tú. Sí. No soy Fernando, como dijo él. Yo llevaba 8 años trabajando en el taller de barros de Duro Ferrera. Entré ahí en el 99 con unos cursillos que venían a suplir los puestos de trabajo, los 5.000 puestos de trabajo que se habían perdido con el cierre de las minas. Un plan FIP, creo que se llamaba, que subvencionaba los cursillos y nos metía allí a unas 200 personas a trabajar gratuitamente durante 6 meses, 8 meses, 9 meses, depende del caso, y luego se suponía que podríamos hacer un contrato. Yo fui de los pocos que tuvimos la suerte de quedarnos ahí a trabajar, y entonces desde el año 2000 trabajé en Barros hasta el año 2007. El 16 de agosto se me despide estando de baja por un accidente laboral. Y tras haber seguido, me habían ofrecido que un puesto compatible, como yo me había accidentado en un dedo, yo trabajo en el taller, soy ajustador, ellos querían que yo hiciese fotocopias, pero no me lo imponían, querían que lo hiciese voluntariamente, a lo cual yo me negué, yo dije que si querían que me lo impusieran y yo lo denunciaría. La respuesta de ellos fue hacer un despido improcedente, reconocido por la empresa, me meten 4 millones de pesetas en el banco, en el juzgado, y ellos creen que con eso se termina el problema, por lo menos por la parte legal. Porque al haber reconocido la empresa la improcedencia del despido, yo no tengo posibilidad de ir a juicio. Ya está reconocido que es improcedente, está dentro de la ley, es el despido libre. La única posibilidad que tenía era que hubieran vulnerado un derecho fundamental. Buscamos, y claro, aquí podíamos buscar discriminación por sexo, por raza o por la actividad sindical, que era la que nosotros buscábamos. Yo llevaba unos meses afiliado a la corriente y aprovechamos esa situación para presentar una demanda por represión sindical. Tuvimos que, por decirlo de alguna manera, ya se puede decir, inventarnos una historia sindical que no era del todo falsa, del todo cierta ni del todo falsa. Pero bueno, tuvimos que hacerlo para que yo pareciese ante el juez un Che Guevara del taller, y se me echaba por ser el Che Guevara, no por bajo rendimiento, que era lo que la empresa aducía. Decía que yo había faltado a trabajar el 30% de los días del año, por estar de baja, por accidente laboral y por enfermedad. Entonces se produce el despido el 16 de agosto y hasta el 26 de septiembre, hasta el 20 de septiembre no pasa nada. Parece que los sindicatos, Comisiones y UGT, que son los que están allí presentes en el taller, en el comité de empresa, me dan una especie de cuarentena. A ver si yo, por mi propia voluntad, como yo sabía que yo a lo mejor tampoco estaba muy a gusto en la empresa, tenía la idea de que pudiera irme y quitarles el problema de encima. Yo quiero pensar eso. Bueno, es mi idea de lo que pasó allí. Entonces a mí me dan la excusa de que es el mes de agosto, que todo el mundo está de vacaciones y que además hay compañeros que se jubilan y quieren esperar a que se jubilen, a que entren en caja para que no les afecten las huelgas. Bueno, yo accedo, no tengo ningún problema, que es nada, yo estoy despedido, no me queda otra. Y el 26 de septiembre, el 20 de septiembre, como seguimos en el problema, y yo ya metí la demanda por presión sindical, vamos a Cabueñes a una inauguración de un centro que Duro Felguera está construyendo en el Parque Tecnológico de Cabueñes, a lo que llaman el cerebro de Duro Felguera, donde van a trasladar todo el área de ingeniería, que es el negocio que a Duro Felguera le interesa ahora mismo. Duro Felguera no quiere mano de obra, Duro Felguera quiere cuello blanco y no cuello azul, y ellos quieren trasladar todos sus áreas de ingeniería, están en la Felguera, lo que tienen en Mieres, en Gijón, lo quieren meter todo en el Parque Tecnológico, y ese día era la inauguración, con presencia de Heces y compañía, y Paz, Fernández Felgueroso. Entonces nos presentamos allí, esa fue la primera movilización, y estábamos con los trabajadores de la Camocha, que intentaron cortar el paso de Areces y les cargó la policía fuertemente y los quitó de allí. Y bueno, fue una iniciación del conflicto, éramos nada más que 20 personas, un grupo de sindicalistas y cuatro amigos. Pero el 26 de septiembre hacemos la primera huelga general en 15 o 20 años en el grupo Duro Felguera, yo creo que desde el año 90 o 92 no había una huelga general. Y entonces se paraliza la factoría del Tallerón de aquí de Gijón, la de Felguera Melenlada y la mía de Barros. Y vamos en manifestación a Oviedo. En principio parece que no sirve de mucho, pero bueno, 300 personas manifestándose por Oviedo pues ya dan un poco de cante y le dan al conflicto otro aire. El 9 de octubre, 9 y 10 de octubre se producen otros dos paros, al final fueron 9 huelgas el conflicto, lo que dio de sí. El 9 de octubre se producen otros dos el primer paro y se corta la carretera en Barros y después se va en manifestación hacia la Felguera. Nos concentramos delante de la puerta del Centro de Proyectos e Ingeniería, que es una de las sedes que Duro Felguera va a trasladar aquí a Gijón. Y mientras estamos protestando, un grupo de trabajadores vuelca unos contenedores y les prende fuego, con lo cual aquello se llenó de humo las instalaciones, tuvieron que desalojar las oficinas, bueno, hubo bastante lío y a partir de ese día ya tuvimos encima a la policía secreta de los antidisturbios en todo momento, ya no se quitaron de encima de nosotros. El 10 de octubre, otra huelga, porque las hacíamos de dos en dos, dos días seguidos, y hacemos una asamblea abierta al pueblo de Langreo, en la Casa de Cultura de la Felguera, organizada por la sección sindical de Comisiones del taller y el colectivo de despedidos de Duro Felguera, que seguía funcionando desde el año 92, y yo en el momento que me despedieron, pues me presenté allí, como nuevo despedido de Duro Felguera, y bueno, digamos que me asumieron. Y organizamos esa asamblea, en la que aparecieron unas 115, 120 personas, y vimos que, joder, que teníamos mucho apoyo del pueblo, porque en la Felguera, pues, el 90% de la gente tiene relación con Duro Felguera. Alguna vez trabajó, algún pariente, o bueno, mucha gente jubilada. Entonces decidimos continuar con las asambleas, todos los miércoles se hacen asambleas para ir informando a la gente, para tenerlos informados de las movilizaciones que vamos a hacer y para que participe. El 16 y 17 de octubre volvemos a hacer huelga, pero como digamos que nos habíamos pasado, habíamos sido muy malos el anterior, pues los sindicatos nos llevaron por un camino tranquilo y pasaron sin pena ni gloria. Y el 23 y 24 volvemos a hacer huelga y se produce un hecho que, no sé, no quedó muy claro. Se ataca un hotel en Avilés, propiedad del máximo accionista de la empresa, de José Luis García Arias, del segundo máximo accionista de la empresa en aquel momento, que es el administrador único del taller de Barros y es la persona que me despide por cuestiones personales, digamos que me tiene en parte un poco de manía por asuntos anteriores. Y ese día se lanzan varios cócteles Molotov a la puerta del hotel. Rápidamente Antonio Trevín, el delegado del gobierno, tristemente conocido, nos lo adjudica y dice que evidentemente, hemos sido los trabajadores de Eurofelguera que nos estamos poniendo en los límites del juego de la democracia y que así que no, que tenemos razón, viene a decir en el periódico, pero que como hacemos estas cosas, ya dando por hecho que hayamos sido nosotros, como hacemos estas cosas, pues que ya no tenemos derecho a pedir nada. El 24 hay otra huelga, aquello queda en nada, no se detiene a nadie por lo de Avilés y no se vuelve a saber nada de ese tema. Pero sucede que en ese momento la empresa cambia de actitud y me llama a mí aparte y me intenta comprar. Me intenta ofrecer una buena cantidad de dinero, de cual no llega a saber cuál, porque no quise negociar la cantidad, pero ellos venían con la idea de comprarme, de darme 10, 15 millones, calculo yo, y quitarse de medio el problema. Ante la negativa, el 30 de octubre, otra huelga, y hacemos una marcha a Oviedo. Vamos caminando, 200 personas hasta Oviedo, y bueno, tenemos mucha repercusión mediática con esa marcha. Y ya llegamos al día 5 de noviembre, que se organiza otra huelga general en el grupo Duro Felguera, y es el juicio en Mieres, el juicio por la demanda de represión sindical. Un juicio al que íbamos con la cabeza consciente de que lo teníamos perdido, de que no teníamos nada que hacer, de que la justicia está con ellos, y no creíamos que pudiéramos sacar nada. Incluso debo decir que algunas personas, entre las que me incluyo, valoramos no acudir al juicio o intentar paralizar el juicio, porque sabíamos que lo íbamos a perder y nos creíamos que podíamos ser más débiles después de perder un juicio, después de que la justicia reconociese que Duro Felguera tenía razón. Además de que les daríamos un precedente a la empresa en caso de poder despedir a alguien de esa manera, pues no sé, nosotros creo que no queríamos ir al juicio y al final fuimos a regañadientes. Y cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que la empresa no se esperaba para nada que yo les metiese una demanda por represión sindical, no tenía ningún tipo de prueba contra mí del bajo rendimiento, ellos creían que con los 4 millones que se quitaban el problema. Y entonces el juez vio que nosotros sí teníamos pruebas de que yo hacía sindicalismo en la empresa y digamos que me dio la readmisión. El 16 de noviembre sale la sentencia y el 22 de noviembre la empresa me pone un notario en casa a las 9 de la mañana y me obliga a presentarme en la empresa en 2 horas. Después de 3 meses de despido, les corre prisa a meterme a trabajar y entro a las 11 de la mañana a trabajar y bueno, en principio ahí se acaba el conflicto, aunque claro, volver a trabajar en esa empresa después de todo este lío, pues el conflicto empezó el día que volví a trabajar. Eso es la leche, imaginaros. Tampoco es que haya sido un camino de rosas. Hay trabajadores que pues que no están dispuestos a hacer una huelga por un compañero, sea quien sea, sea como sea, y les tienes que llevar casi de la oreja a la huelga. Entonces yo ahora me encuentro en una posición en la que el taller se divide casi en dos, en los vendidos y los que no estamos vendidos. Y yo soy el centro de toda esta historia. Una situación laboral complicada. Ya se pasa el tirón de la readmisión, llega, estás muy contento, todo es felicidad, pero empiezas a ver qué pasó en cada momento, dónde estuvo cada quien. Te sorprende ver que hay gente de la que te esperabas mucho, de la que más habla, se quedaron en su casa, y gente de la que nunca habla, gente de la que nunca te hubieras esperado que se movilizase, pues estaban en todo. Y no sé, yo la valoración que hago del conflicto es muy positiva por ver a, aunque sean pocas, 15, 20, 30 personas decididas a salvar esa empresa, a conseguir que se mantenga, porque eso ya, esa empresa es casi una institución en el movimiento obrero de Asturias. En el año 92 hubo un conflicto que recordaréis la mayoría, gordísimo, con 232 despidos, y digamos que esa empresa sobra de ahí. Los sindicatos, UGT firmó en el año 89 ya, daba por bueno el traslado de ese taller a Gijón, que es finalmente lo que pretenden hacer, trasladar esto al superpuerto, a lo mejor, unificarlo con el taller de caldería pesada, que después del cierre del astillero tampoco tiene demasiado futuro, y montar una pequeña empresa de 100 trabajadores con mucha maquinaria y que en un momento dado puedas meter allí a 300 o 400 eventuales con contratos precarios, que no te molesten mucho y que los despidas en cualquier momento. Ese es el plan que Duro Felguera tiene, y es mantener toda la línea de negocio por la ingeniería, sobre todo. Esto es el tener unos talleres abiertos aquí en Gijón para ellos es algo simbólico y un problema que les gustaría eliminar. Y nada más, yo creo. Gracias. Bueno, para terminar así con las exposiciones, va a tomar la palabra José Le para hacer ahí un... pequeño resumen de cuestiones más bien legales. Sí, para abrir más o menos un debate, que es lo que teníamos pensado un poco, que no quedara esto en una charla vacía. Y entonces, vacía tampoco, bueno, que no sea que soltemos el rollo así sin más, como son normalmente las charlas. Se habla de la precariedad y todo muy bien, pero al final la precariedad sigue ahí. Entonces, intentar que sea un poco más constructivo y que se abra un debate y a ver si de aquí sale algo como para ponerle, pues eso, un poco de plantarle cara a ese problema de la precariedad. Entonces, para empezar un poco, pues intentar delimitar lo que es precariedad. Entonces, he estado ojeando así diferentes definiciones y al final he cogido una de la más sencilla, que dice que precariedad se puede definir como un conjunto de condiciones que determinan una situación de desventaja o desigualdad laboral. Y entonces, yo creo que esto es lo que me refiero. O sea, un trabajador precario o un trabajo precario es un trabajo en desigualdad de condiciones con un trabajo normal. Llamo normal un trabajo que se respete la legislación vigente, o sea, el estatuto de los trabajadores y el convenio de rama que sea aplicable. Entonces, este trato discriminatorio normalmente viene aparejado la precariedad con el concepto de temporalidad. O sea, si tú no estás estable en un trabajo, si tú tienes un contrato temporal, pues difícilmente vas a exigir tus derechos igual que si estás indefinido. Entonces, claro, el trabajador precario suele casi en el 100% de los casos corresponderse con un trabajador temporal, que está inestable en el puesto de trabajo y entonces tiene que tragar con todo y no puede exigir sus derechos. ¿De dónde viene esta temporalidad? Pues bueno, la temporalidad empieza a fraguarse aquí en España porque, bueno, nuestro régimen de derecho laboral establecía, por lo menos antiguamente, establecía que, claro, como la Constitución reconoce el derecho al trabajo, había un principio que era el de estabilidad en el empleo, y entonces lo normal es que el contrato sea indefinido. O sea, eso es, así se partió, hasta que empezaron las reformas del Estatuto de los Trabajadores. La más importante en cuanto a la temporalidad fue la de 1964, que es cuando surgieron los contratos temporales, los de tiempo parcial y los de formación. Este tipo de contratos, aunque parece y ahora son la mayoría, la legislación los pone como la excepción. O sea, nuestro ordenamiento, aun con esta reforma laboral, el contrato temporal es el contrato, vamos, la excepción de la regla general. O sea, la regla general es que el contrato debe ser indefinido y el temporal solo es para unos supuestos determinados, muy claros. En concreto son, bueno, más o menos cinco casos, que son los dos de formación que hay, que es el de el contrato en prácticas y el contrato de formación, que son para sus puestos concretos. El de formación es para trabajadores menores de 21 y es para iniciarlos al mercado laboral. Entonces, pues se hacen de forma temporal para enseñarle al trabajador. No es toda la jornada laboral, sino que trabaja el 85% de la jornada y un 15% pues se le supone que se le da una base teórica. Luego está el contrato en prácticas para la gente ya con titulación, pues para que accedan al mercado laboral. Y entonces pues se les hace un contrato que como duración máxima puede tener 2 años. Fuera de los contratos de formación, los tres únicos tipos de contratos que hay temporales son el de sustitución o interinizaje, que es para sustituir a un trabajador indefinido que no está trabajando pero tiene reservado el puesto de trabajo. Puede ser por una excedencia, puede ser por una baja o por cualquier otro motivo que el trabajador no esté trabajando pero siga teniendo reserva el puesto de trabajo. Luego otro tipo de contratos son los eventuales por circunstancias circunstancias de la producción, cuando la empresa se supone que tiene un aumento de producción puntual, entonces para ese aumento se contrata pues a unos trabajadores solo durante ese periodo. Entonces esos contratos, como mucho, pueden tener una duración de 6 meses. Y el último contrato es el de obra o servicio determinado. Y ese contrato es simplemente para cuando la empresa hace un trabajo que no es el habitual en la empresa, por ejemplo, una empresa que se dedica a la hostelería, pues de repente un bar decide hacer un banquete, pues eso sí podría ser, hace un contrato de obra y servicio, contrata a toda la gente que necesite para ese banquete y ya está, y solo los contrata para ese banquete. Entonces, esos son los tres únicos supuestos. Pues bien, partiendo de ahí, que serían, que la temporalidad tendría que ser una cosa excepcional, se ha llegado a la situación actual, bueno, que es que la temporalidad casi es el contrato mayoritario. De cada 3 contratos que se hacen, 2 son temporales. Y de cada 10 trabajadores, pues casi 4 son temporales. O sea, de una cosa que se supone que es minoritaria y para casos puntuales, se ha generalizado de tal forma que ahora se utiliza y es el contrato mayoritario, el temporal, nadie hace fijos. Esa utilización, la mayoría de las veces, es una utilización fraudulenta. O sea, los contratos temporales, pues casi el 80 o 90% de los contratos temporales son fraudulentos. Realmente esos contratos deberían de ser indefinidos. De hecho, si se denuncia, la mayoría de las veces se gana de que ese contrato realmente escondía una relación indefinida. Y si se prueba el fraude de ley, esa relación deviene indefinida. Entonces, ante esta perspectiva del aumento de la temporalidad y de trabajadores precarios, porque claro, al estar inestable y al estar pendiente de si me porto bien, igual me renuevan o me hacen otro contrato de estos de 6 meses y me mantengo en la empresa, pues hace que traes con todo, que traes con horas extras, que si no te dan vacaciones, pues bueno, ¿qué le vas a hacer? Igual te tienen entre un contrato y otro un mes parado y esas son tus vacaciones. Que no cojas los permisos retribuidos que dice el estatuto, entonces hace que tragas con todo. Y eso es por lo que se ha generalizado este tipo de contratos, porque para las empresas tener trabajadores que traguen con todo es lo ideal. Y poder despedir libremente a cualquiera diciendo se te ha acabado tu contrato, pues es, vamos, el despido más barato que hay. Entonces, ¿qué pasa con esta temporalidad? ¿Cómo se ataca y cómo se permite? O sea, si realmente la temporalidad que existe es debido a un mal uso de esos contratos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se ataca y por qué sigue habiendo esta temporalidad? Yo creo que el problema principal es que el sujeto activo de los sindicatos mayoritarios no es el trabajador precario. El sujeto activo de los sindicatos es el trabajador indefinido. Normalmente el trabajador que está en una empresa donde suele haber comité de empresa. Entonces, claro, los trabajadores precarios, que están en precario, no se afilian, no se sindicalizan, no, generalmente no reclaman sus derechos. Entonces, a los sindicatos pues no les llega esa problemática. Y cuando les llega es de rebote. Porque ahora mismo los sindicatos, pues lamentablemente, son pues unas asociaciones de defensa de los intereses de sus asociados, en vez de defensa de los intereses de una clase. Entonces ahí es el problema, y yo creo que por eso la precariedad no se combate y no se ataca de una manera organizada, porque realmente, ¿en cuántos sindicatos hay trabajadores precarios o eventuales afiliados? Muy pocos. Yo he estado formándome con comisiones, con los abogados de comisiones, con los abogados de la corriente, con los abogados de CGT, y en ninguno de estos 3 sindicatos he visto jóvenes. En ninguno de estos 3 sindicatos he visto trabajadoras, mujeres afiliadas en masa que sean eventuales, porque la eventualidad donde más incide es en los jóvenes, en las mujeres y bueno, ya en los extranjeros no hablamos, esos son los más precarios, porque no es que tengan contratos temporales, es que muchas veces ni tienen contrato. Y esa gente no los verás en los sindicatos, ni los verás en las acciones sindicales, ni organizándose. Esa gente está desamparada y no se organiza, y por eso ese es el problema. Y es un poco la visión que yo quería dar, un poco, de cómo podemos cambiar esta situación. Y es el debate que quería yo abrir. El qué pasa, que, coño, hay formas de combatir esta temporalidad. De hecho, yo casi todas las veces que he planteado, yo lo primero que hago aquí en esta asesoría, cuando me vienen trabajadores jóvenes, digo, ¿qué tipo de contrato tienes? Temporal, digo, pues vamos a mirar eso lo primero, que seguro que está mal. Claro, a mí me vienen normalmente tarde, me vienen cuando ya les han dado el fin de contrato. Entonces dicen, no, oye, que vengo para que me mires el finiquito, a ver si está bien. Digo, no, mira, eso no es un fin de contrato, eso es un despido. Porque tu contrato es fraudulento y tu contrato tendría que ser indefinido. Entonces vamos a atacar primero eso. Vamos a atacar primero ese despido. Ahora ya no vamos a conseguir nada, que te indemnicen con 45 días. Pero como llevas 6 meses en la empresa, pues te van a dar torturos. Si hubiera venido antes y a lo mejor lo hubiéramos denunciado antes, pues ya te hubieran reconocido que el contrato es indefinido. Entonces, hay modos de luchar contra esto. Luego, bueno, en muchos trabajos, aquí la precariedad, bueno, en la hostelería es casi el pan nuestro de cada día. Los camareros suelen estar eventuales casi todos, sobre todo los jóvenes. Pues hay formas, si no quieres la vía legal, está la vía de unirse. O sea, 5 camareros en un sitio que están temporales dicen, no, mira, o hacemos una huelga o te hacemos un boicot en el bar, y ese bar al final reconoce que son indefinidos. Porque te pones ahí, los 5, a dar panfletos delante del bar y vamos, el bar lo hundes. Y hay formas de hacerlo, pero claro, lo que pasa es que no hay una organización que aglutine a esa masa de trabajadores precarios. Entonces ese es el debate un poco que queríamos abrir aquí, de qué se puede hacer. Y ahora os cedo la palabra, que ya he hablado más de la parte. Bueno, yo quiero coincidir, ya entrando un poco en el análisis del tema del debate, coincido con José en que nos enfrentamos a claramente una crisis del modelo de organización obrera, ¿no? De lo que es el sindicato visto como la organización tradicional que representa a los trabajadores en una empresa, porque ahora eso va siendo lo raro. Es decir, eso vale en una empresa donde la mayoría de los trabajadores son estables, o la mayoría de los trabajadores pues están afiliados al sindicato y por tanto tiene esa representación. En muchos casos nos encontramos con empresas que no tienen ni siquiera representación sindical, sobre todo cuando se trata de empresas pequeñas, y en muchos casos la gente, cuando está hoy aquí, mañana en otro sitio, o no tienen una estabilidad, pues ni siquiera saben sus derechos, no saben que tienen derecho a esa representación, piensan que eso es algo de otra época, o piensan que eso es algo de otra clase de empresas, que en una empresa de hostelería, por ejemplo, no existen los representantes sindicales, o una lavandería industrial como en el caso de la Bachel, o en otros sitios que parece eso. Y yo creo que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos con el tema de la precariedad, una de las mayores consecuencias es, por un lado, que genera un individualismo brutal y una competencia entre los propios trabajadores, ¿no? No existe la solidaridad, es una palabra que está totalmente olvidada ahora mismo en las relaciones laborales, porque la gente lo único que está pensando es en conservar su puesto de trabajo a toda costa, sin importar las condiciones, como esté, pues eso, que en muchos casos tiene derechos que desconoce, como le pasa cuando viene a hablar con José Le gente y dice, no, yo estoy así, y claro, podría haber reclamado muchísimas cosas, pero la gente lo ignora, y como se tiene que enfrentar directamente con la dirección de la empresa, con el empresario, es una situación de desventaja. El empresario siempre tiene asesores, abogados, gente que conoce esa legalidad, y el trabajador está en una situación de inferioridad siempre ahí. Entonces, bueno, quería también, de paso, reconocer a estos dos compañeros, lo primero, tanto a Antonio como a Fernando, que el éxito, más allá de lo que se consiga en una lucha obrera hoy día, es iniciar esa lucha y conseguir aglutinar un grupo de trabajadores que estén dispuestos a enfrentarse, ¿no? Porque lo normal es que el conformismo sea lo que rija las relaciones laborales. Entonces, el simple hecho de que la gente se plantee, más allá de que luego encima se consigan unos objetivos, como sea la readmisión del compañero o que hayáis llegado a un acuerdo mejor o peor, pero el simple hecho de plantear esa pelea y que se genere tiene que ser un poco el ejemplo, ¿no? Y me gustaría, pues, que otra gente que está aquí, que también, pues, tiene experiencias de luchas o de simplemente de su día a día en lo que se enfrenta en lo que es la relación con la empresa, pues que diera su punto de vista también. No sé si... Venga, espérenme. Yo tuve también tiempo ya. Estoy trabajando, soy un abogado de verdad por la media que hay aquí. O sea, verdad que hay mucha gente que tiene mucho más vida laboral que yo. Me parece raro, no estoy hablando de vida tal en tu cada país, sino que otra gente. Yo estuve trabajando hace unos cuantos años en una empresa, ¿no? De las típicas, ¿no? Las tradicionales, en las que, bueno, que estuvo a pedir algún producto de un recuerdo que era más fijo. Esa parte que puso huelga, fue bastante conocido, hubo jardín, esas cosas. Y pero es que este empresa yo estaba eventual, ¿no? Y el riesgo de seguridad otra vez, ¿no? O sea, es que tienes que tener una seguridad. Era lo que te importaba, ¿no? Tenías una decencia de lo que yo quiero afirmar, que debe estar con más o menos ese, el trabajo medio soldado. Después de esos jaleos, me voy a explicar con vosotros puentes de cómo fue el conflicto y todo eso, porque fue muy conocido. Después tuve un largo periodo en el que no podía trabajar en ningún lado, hasta que me bloqueaba, ojalá no revista llana. Acabé trabajando en la hostelería, el único que trabajaba nunca gustando mucho que tenía en mi vida fue hostelería. Y ahora llevo 6 años trabajando en una multinacional, a contar desde mes en mes. Ayer, a la hostelería, echaron 25 más horas, siempre echaron 80. Hace 3 años echaron 150, después de 20 años. Y hace otros 4 años anteriores echaron a otros 200. Y ya la crisis en Mieres. Y uno busca una empresa. Eso ya lo vi en la precariedad laboral. Yo busco una empresa. No estas empresas clásicas o de servicio, como puede ser la compañía de Madrid, o la del Euro Federal, que también estaba indefinido un poco. Y el tipo de contrato y el tipo de seguridad que tienes. Y llevo 6 años con contratos de un mes. 6 años. El máximo contrato que tuve fue de 2 meses. Escuchábamos a su vida y compañero, tantos días, y yo tenía 31 días laborales, ¿no? De vacaciones sin disfrutar. Yo soy tener vacaciones desde el año 2006 sin disfrutar. Por lo menos. Eso yo lo que os he contado. O sea, hablar de las antiguas luchas sindicales que teníamos en empresas como la que trabajé yo, la base cómplica, que es el primer presidente del grupo de los Rodera, o después de Chivana, la caja, donde estaba el compañero ahí de Barros, o el mes de Madrid, que por cierto, y era el mayor cliente de la fábrica, ¿no? Barros para reflexionar de cómo salía antes una lucha sindical, pero bueno, que era inventado, no sé qué, o de la nueva empresa, de lo que lleva el grupo Thyssen, de lo que lleva la pequeña empresa, de lo que lleva un trabajador en un comercio pequeño, de lo que sea. ¿Y qué ha sido sindical que vamos a ver al respecto? ¿Cómo lo cambiamos? O sea, no va para nada ahora mismo, porque planteamos hacer un paro en la crisis, no va para nada en la crisis, porque hay una justificación para echar al resto de los 60 empleados que estamos allí, ¿no? O para empezar a hacer una revolución de empleo en la sierra china, porque no tiene una vinculación con el terreno. Y yo lo que enfocó un poquitín el compañero de Barros, porque el hielo que buscaría que era un motor era, tenía que decidir si el resto de la carro de la ahí. No, es yo, bueno, y eso hay que preguntarnos. ¿Qué hace el sindicato? Vamos al respecto. Ya no vale la huelga, ya no vale el poner una barricada, poner una parálisis. Pues le das una justificación para que marche. ¿Qué hacemos? Yo creo que ese sería el tema y a lo que un poquitín deberéis orientarnos Ya, pero sí, vamos a volver a eso. Arturo. Sí, vamos, yo quería primero comentar sobre lo que decía el compañero de Laguno, que comentaba que dos cosas, que una de ellas que la asociación, lo de que el despido fuese declarado nulo por violación de derechos fundamentales. Y otro aspecto que decía, que ya sabemos que los jueces están con ellos. Vamos a ver, los jueces evidentemente están con ellos porque están aplicando unas leyes que son las que hacen ellos, o sea, las leyes, las que son nuestras vidas, las leyes generales tienen algo que ver, o bastante que ver, con lo que tiene un convenio colectivo, pero la ley está en función de la presión que haya a la hora de negociar. Y tiene una constitución, y por eso leyes al final, desde mi punto de vista, son el resultado de una puerta, una lucha, una pelea y los acuerdos que se alcancen, más o menos. En ese sentido, los jueces aplican las leyes. Entonces, el caso de la nulidad no es un caso infrecuente. Es infrecuente que se pida, no es infrecuente que se condena. Y eso, quiero ponerlo como primer punto, porque aquí el compañero decía que qué podemos hacer ante toda esta serie de contratos precarios que hay, ¿no? La primera cuestión que veo es informativa. La inmensa mayor parte de la gente no tiene ni puta idea de que el contrato de quién le vale. O sea, yo estoy aburrido de ver compañeros que dicen, bueno, echarme porque acabo el contrato y no puedo hacer este puntada. Bueno, los terrenos del contrato que es ilegal y por tanto es una empresa, por tanto, entre otras cosas, aunque sea posterior, sí puedes reclamar por despido. Las reclamaciones esas por despido no se llega a celebrar ningún juicio. Todas las empresas reconocen que el despido es improcedente, paguen descargas en un MAC y ahorren los salarios de tramitación. Bueno, no hay, en ese sentido, no hay ningún problema. Comentaba José de que se podía reclamar antes de que despidiese. El compañero lleva un montón de años con contratos de un mes. Las contrataciones esas ya eran ilegales antes, pero ahora son más porque marca, se modificó el estatuto de los trabajadores, dice, no sé si después de 3 años seguidos, 24 meses, una cosa así, no lo sé exactamente. 24 meses en un periodo de 30. 24 meses en un periodo de 30. En un periodo de 30. Ya por definición es indefinida la relación. Pero ya lo era antes, es decir, todos los contratos del 90 y... Pues es decir, entre los 80 y 90, yo creo, vamos, yo mis pensiones, más del 90%, bastante más del 90% de los contratos temporales o liberales que son por un mercado grande. Y ante eso, hay también dos cosas que son básicas. Una de ellas es que la gente sepa sus derechos, se informa, y luego que lo reclame. Ha dado el mundo, desde mi punto de vista, con el chip cambiado, quiero decir, la gente dice, joder, reclamo, van a putearme, van a echarme, y voy a tomar por culo. Resulta que da la casualidad que es exactamente al contrario. En el momento que reclames, judicialmente, o que reclames incluso por escrito, que conste de esa reclamación, si hay cualquier clase de represalia, por ello, hay un derecho fundamental que está muy ligado al de la libertad sindical, que llevo, bueno, llámame de tutela judicial efectiva, quiere decir que todo el mundo podemos ir a los tribunales y pues, si pensamos que tenemos un derecho y no podemos tener ninguna represalia por ello. Y el principio es que haya represalias internacionales, está recogiendo, bueno, todo, la relación al trabajo, en todos los organismos estatales, en la Constitución y en todos los sitios. Cuando la gente reclama y tiene represalias por ello, habitualmente, en un porcentaje altísimo de los casos, los juzgados reconocen que hay esa violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, sí, esa discriminación por haber reclamado. Porque habitualmente, además, la respuesta suele ser inmediata. Es decir, en el momento que alguien reclama, la represalia cae a la semana, a los 15 días o al día siguiente. Y en ese sentido, pues, el reclamar antes de que te despidan, de alguna forma te hace invulnerable al despido. Porque te hace que puedas correr en la experiencia concreta. Yo estoy en uno de los PDs, dos así más significativos de precariedad, podían ser Alindaica, donde el 90%, 95% de la gente tenía contratos de 6 meses y ven cambiándose dentro de los grupos de venta, recurrentes, de concéntrica, cuando la gente empieza a enterarse de que los contratos siguen ilegales, bueno, en principio, en cuanto se acaba el contrato, reclamaban todos por despido. Y ahora están empezando a reclamar en el juzgado o en el UMAR de la relación indefinida. Y bueno, este último mes, de 3 reclamaciones que hubo, 2 dijo la empresa que sí, la otra dijo que no, porque no dieron cuenta que sí. En el momento que reclames, estás protegido. La gente que en concreto que yo conozco de Iberca que reclamó, tienen como embarazada, pues la verdad que les o para lo cual les tocaría, o sea, que les les guste, lo trabajen, si trabajen los festivos de los 2 días, los demás no, porque el que no reclama, dicen, pero yo era lo más, es una cosa, ya, nacemos con ella aprendida y luego no sé por qué se nos olvida. ¿Eh? Hemos todos sabido llorar y luego eso por una parte. Por otra parte, la precariedad alcanza fundamentalmente a los jóvenes, a las mujeres y a los extranjeros. En el tema de las mujeres, la única modificación que hubo así positiva en los últimos años en la legislación y es el que, por guarda legal, por custodia de los hijos, que también es aplicable a los hombres, pero que no tiene ningún fin, ningún fin motivo, puedes pedir una reducción de jornada entre la mitad y la octava parte, o sea, que puedes trabajar entre 20 y 35 horas a la semana. Y cuando hay un embarazo, o cuando hay una reducción de jornada, todos los despidos son nulos. Sin necesidad de demostrar, antes ya lo eran, pero de una forma mucho más complicada. Antes había que demostrar que el despido tenía causa de ese embarazo y que entonces vulneraba el derecho a la igualdad de sexo. Y ahora ya está reconocido en el estatuto. Entonces, las mujeres que están sabiendo esto, en concreto, yo propongo una empresa que emplea a muchísimas mujeres de Alicante, hago proyectos, hay dos conflictos, que está pidiendo reducir la jornada, en vez de trabajar 40 horas, trabajan 35, escogen el horario y saben que no les pueden echar, bien, hasta que lo hacen por 8 años, si no tienen otro, tienen 8 años de estabilidad en el empleo. En los efectos prácticos, esta gente que sabe que tiene el trabajo de alguna forma asegurado, están haciendo una actividad similar muy destacable, porque en el momento que tú sabes que no puede haber ninguna clase de represalia, porque vamos, se despide y quien no lo ve el despido y por ley, pues bueno, y como si te diesen 4 meses de vacaciones, tienes que volver a trabajar y pagarte el sueldo y punto, ya no pasa nada. Entonces, eso da mucha fuerza, mucha posibilidad de hacer actividad. Entonces, bueno, el caso de la precariedad, vamos, el compres así. Y sobre todo, para mí lo fundamental es pedir información y cambiar el chip. En el momento que uno reclama, está mucho más protegido que antes de reclamar. Yo quería comentar, como decías de mi despido, de que no es raro. Yo voy a decirte que es complicado que te den un despido nulo por represión sindical, según los abogados y los entendidos en estos temas, cuando ya es representante sindical de una sección sindical o miembro del comité de empresa, y es difícil que un juzgado te lo reconozca. Y yo ni siquiera era representante sindical ni tenía nada. Yo lo único que tenía eran los testimonios de los miembros del comité de empresa. Era difícil y no sé, hay muy pocos casos en España, por lo que tengo entendido, de tener esa sentencia que tengo yo. Vamos a ver, compañero. Yo tuve ese caso hace 18 años, que de aquella nada más que el único, 19, la gente, el único derecho fundamental que se recogía de aquella era el de la tutela judicial, el de la libertad sindical. En este año pasado me habré conseguido como 6 o 7 unidades de estilos duros. Lo que hay es una falta de conocimiento y lo que hay es una falta de uso de ese argumento jurídico, que no sé por qué cojones nadie lo plantea. Hasta ahora, lo único que se está planteando son tutela de derechos fundamentales, lo plantean los sindicatos cuando están discriminados y hacen bien, ninguna vez está en lo que ha sido. Y a veces se plantea de tutela de derecho a la libertad sindical, como en tu caso. El derecho a la tutela judicial efectiva, que es el derecho a no ser represaliado por una reclamación, no ser es testigo, y yo no traigo aquí los casos, pero vamos, yo el año pasado he conseguido 6 o 7, es que hay una más que 2. Tutela del derecho de huelga, que nadie se lo plantea tampoco. En casi todos los huelgues la empresa tiene actitudes contrarias al derecho de huelga. En la última huelga de Babacher conseguimos que el juzgado declarase que se había violado el derecho de huelga de las trabajadoras. Bueno, no marcó la indemnización y está el recurso al Tribunal Superior de Justicia. Quiere decir que el que no se consiga no quiere decir que sea difícil. Y el porcentaje de casos que se admite, yo te puedo decir que 3 de cada 4. Otra ventaja que tiene la tutela de derechos fundamentales es que no acabas hasta Estrasburgo. Quiere decir, si no te lo dan el juzgado de lo social, ni el Tribunal Superior de Justicia, ni el Supremo, te lo dan constitucional. Los compañeros de unos repartidores que había autónomos, teóricamente, en la central de Chiracatona, que reclamaban que la relación era indefinida y que no estaba en autónomos, el Tribunal Constitucional les dio la razón 6 años después. Y el primero les cobró 30 millones porque tuvieron que pagar los salarios de 6 años. Entonces, el que no sea frecuente es por una falta de conocimiento o de preocupación de las estructuras sindicales, pero no lo plantean, no es que no sea real. Vamos, eso es una pena tocar de datos, pero bueno, la pregunta es a José y te podrá confirmar un montón de sentencias que hay de nulidad por interés. Según como lo plantees y según lo haces. Sí, bueno, yo quería hacer, bueno, un poquito apoyando lo que comentaba Juan, que, a ver, yo digo la palabra sindicato y a mí por eso me lo suelo de punta. Y a mí ya todo el mundo. Entonces, el tema de cómo afrontar la presión laboral, yo creo que había que centrar un poco también, sin meterse en grandes debates sobre el tema del modelo económico, del modelo, pero bueno, entonces yo estoy de acuerdo en que el toque de sanciones, el poder guardes, la acción individual, el apoyo por el mundo es muy positivo. Pero el eventual, que yo eventual de un puesto de trabajo, o sea, de un oficio, y eventual de suficiente, es más o menos, y un respaldo. Pero el problema de la precariedad laboral, según la mi opinión, lo que estamos dividir es que somos eventuales de 1000 cosas. Y vemos los que tenemos una media ya de 30 años y que estamos trabajando 2 años en un sitio, 6 meses, a lo mejor haciendo más o menos lo mismo, pero cambiando de empresa, 3 meses aquí, pues 3 meses en otro lado, y claro, encontramos con que al final, realmente cuando te pones a negociar un contrato, cuando vas a traer un sitio, ya vas poco a poco, pues como tomando una mentalidad ya de autónomo, ¿no? O sea, cuando ya voy a negociar un contrato de trabajo, ¿no? Y pensando ya casi como que sabes que te van a echar a los 2 días o a los 3 días o 3 meses. Entonces, ¿sabes que en 3 meses tienes que ponerte a currar como un burro y hacer horas como un burro? Porque a lo mejor los otros 3 meses siguientes no vas a trabajar. Entonces, ¿cómo se afronta? ¿Cómo? Yo refiero a eso, que si no hay un censo, pero hay empresas en las que merece la pena trabajar, incluso hacer una hora extra, 2 horas extra, o en un sábado, porque te mantiene el puesto, o sea, porque hay algo que la empresa dice, mire, yo de paz tomando muy bien, entonces, ahí sí hay empresas que funcionen así, o sea, que la conciencia del trabajador sí está a favor de la empresa, y luego hay otras empresas, que son la gran mayoría que tenemos en Asturias, que son empresas de fenicios, ¿no? De gente que está nada más que pagando el dinero y para meter a la saca y a mamar. Entonces, el tema de la protesta está muy bien, pero dije el despido y balances. O sea, a ver, llegan a 500 trabajadores, además de la empresa de 500 trabajadores de la atacada, y me lo que decía son mandar a la empresa a la India, a donde sea, y gente otra cosa. Entonces, yo me gustaría unos ojos, entrar un poquitín en el debate y a ver qué opciones hay, qué acciones, porque claro, también cada vez más son los grupos de autónomos, que son uno o dos autónomos, un autónomo que trabaja aquí, que trabaja en otro lado, y un trabajador que no tiene la oportunidad de tener un contrato, no tiene la oportunidad de trabajar por cuenta ajena. Entonces, ¿cómo, de qué manera se va a aglutinar eso? O sea, ¿qué modelo? Yo ya, la palabra, repito, o sea, el sindicato mía, como yo muchas veces ya estuve por sitios y comete sindicato y tal, y la gente va, ah, sindicato, ya, ríense, joder, dije, yo era el hombre. Hay modelos, joder, pero yo que todos estamos lo mismo, yo creo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, claro, yo, hay sindicatos que sí, yo, vamos, cuando son sobre todo minoritarios, que tienen que acudir, o sea, poca masa de trabajadores en un modelo, ¿no?, de sindicalismo que está muy bien. Pero luego, claro, yo tuve móviles de andar trabajando por ahí, a lo mejor, de lo más cercano, ir a comisiones, oye, mira, hay que, y si no, 120 al año, tiene el servicio de dentista, pero lo tuyo nada, compañero, porque yo que, claro, el grupo, o sea, el convenio que firmamos firmaron unos fijos, entre los cuales, pues nada. Y entonces eso ya penaliza y pasa en muchos sitios. Y en, además, cuando hay más de trabajador, el que está fijo tira carro, lógicamente, tira para seguir fijo y el eventual, pues ya sabemos todo lo que pasa. ¿Tienes palabra por aquí, compañero? Sí, bueno. Este es un problema en el que no deberíamos de fallar en los análisis. Los errores en los análisis de las cosas que pasen pueden llevarnos a pequeños victorias en algunas cosas y una derrota final, total, ¿no? Claro, hay que empezar pensando que el tema de la precariedad, contra lo que muchos afirman, no es una cuestión coyuntural. La precariedad sería coyuntural si estuviese únicamente determinada por un determinado momento de la producción del mercado de trabajo y tal, pero es que hay un problema totalmente estructural, porque se está introduciendo, como alguien dijo antes, un nuevo modelo de relaciones laborales dentro de las empresas. Y por tanto, hay otra estructura de la relación laboral. Eso lo primero. Lo segundo, y una cuestión de clase. Y una cuestión claramente de clase, porque una clase y la que lo origina y otra clase lleva que lo sufre. Las clases sociales de 2011 hace mucho tiempo están ahí y siguen siendo las mismas. Seguimos estando en una sociedad que tiene dos clases. El proletariado, el que sufre esto, y el capitalismo, o la burguesía, hoy en día y es más capitalista que propietaria a través de la gestión. Y, por tanto, no podemos, como clase, enfocar la solución de estos temas fragmentando dentro del proletariado el problema con la misma fragmentación que hace el capital de nuestra clase, ¿no? El proletariado no puede considerar que se va a organizar de una manera para el problema de la precariedad, de otra manera para el problema de la juventud, de otra manera para el problema de la inmigración, de otra manera, y empezar a lo mejor enfocar esto como aquello de Valar, y las asambleas de parados y contra la precariedad, en las que, por ejemplo, en este país, la CGT hubo un momento en que como estrategia quiso entrar en enfocar eso así. No. La precariedad es un problema que afecta a todo proletario como clase, porque unos ahora no la sufren, pero está generándose para el futuro el que se vaya a ser el problema estructural de la mayor parte de la gente. Y por tanto, tiene que afrontarse con el mismo criterio desde los que la sufren hasta que no la, a los que no la sufren. Claro, ¿cómo actúa una clase? La organización natural de una clase para la defensa de sus intereses hasta que no se defina otra, y el sindicato. Y dentro de los sindicatos, estas mentalidades que hay ahora deberían de desaparecer. Pero nos encontramos con que el sindicalismo boga, que por cierto no agrupa en sus filas como cotizantes al más del 10% de los hipotéticos afiliados que tienen en este país, y como militantes, poco más allá que a los miembros que están en comités de empresas reducidas o en sindicatos más pequeños, a los que realmente una rutina más allá del 10%, de ese 10%, los sindicatos luego muchas veces pierden en esta cuestión y aceptan la fragmentación que el capital ha hecho de este. Y muchas veces a los precarios tampoco ni los quieren en los sindicatos. Pero el que haya logrado difundir esa idea, que es el compañero Aquilina, que cada vez que voy a hablar de un sindicato, pum, se pone a temblar y tal, pues mira, la organización natural de clase de proletariado y el sindicato. Y lo que hay que hacer es entrar a saco en ellos. Y si no hay un sindicato que lo vea así, pues crearlo. Claro, ¿cómo va a plantearse combatir la precariedad? Sindicatos, por ejemplo, como Comisiones Obreras y UGT, que acaben de firmar otra concertación social con el Principado, que no sé, veremos a ver hasta dónde la puede llevar a cabo, porque no es inflación presupuestaria y eso va a traer jaleos, cuando aceptan una parte ya de la precariedad como algo estructural que está ahí y que la van a abordar a base de precarizar más. Yo trabajo en un ayuntamiento. Llevo 9 años ocupando una plaza de la oferta pública del año 99 que se tiene que desarrollar y no se va a desarrollar. Dicen que soy interino, es mentira, soy un deprimido porque no soy funcionario. Yo 9 años prácticamente con el mismo contrato. Pero lo que estoy viendo es que estas concertaciones sociales lo que hacen es querer paliar el problema. Entonces, durante todos estos años he visto cómo no se desarrollan ofertas de empleo público en las administraciones locales y estas concertaciones sociales que primero lo hacían con los planes del ingreso mínimo de inserción que desaparecieron y ahora lo hacen con planes de empleo y medidas complementarias para el empleo más el salario social y tal, asumen la precariedad como algo natural y tal y dejan esa cosa. Y así, año tras año, plan de empleo local, 20 que entran fundamentalmente para el área de obras y servicios y casi siempre para jardinería, con un contrato de un año por el contrato del sector, no con el contrato del ayuntamiento en el que están, haciendo tus mismas labores, cobrando menos, y al año los echan. Y nadie por qué. Y eso lo consideran algo natural. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Aceptar la fragmentación de los problemas de nuestro capital, de nuestra clase. ¿Y qué hacen estos sindicatos? Son los que están promoviendo esto. Son los que están y esa gente no quiere que se me dé porque les echan abajo lo que es la justificación real ahora mismo de ese aparato burocrático sindical que se justifica diciendo que tienen negociaciones y arreglan problemas. Y de paso viven de ello algunos. Pues claro, hay que tener en cuenta que la precariedad tiene un problema de todos, ¿eh? De todos juntos. La precarización, de uno, la precarización concreta de unos pocos precariza concretamente a todos. A todos, absolutamente. Y de hecho, el molde que hay que romper ahora mismo para afrontar esto, y es precisamente el molde de la burocratización sindical que está actuando así, que está promoviendo esto. Y la burocratización sindical que está promoviendo esto, rómpese desde dentro de los sindicatos. Cada uno puede tener lo que quiera, pero que la única solución que el proletariado como clase tiene que organizarse es organizarse en los sindicatos y entrar a saco en ellos, entrar a saco. Y lo que no esté bien en los sindicatos, echado abajo. Pero claro, esto no se está haciendo. Espero que uno tenía esa ampliada la palabra, luego un par de cuestiones. A ver, yo en la mi empresa, ¿no? Más o menos los eventuales, o casi todo, yo te he afiliado a un sindicato al que yo he seguido desde hace muchísimos años, ¿no? Y sabemos lo que tenemos que hacer a nivel individual. O sea, yo sé la cobertura de la patrulla, yo sé solo a mucha gente en el trabajo, para muchas cosas. Fijo y eventuales. Yo sé que yo voy a Lomar y gente va a pedir. Y mire así, pidiendo la fijación del puesto de trabajo y yo lo tengo. Pero sé que la empresa hace la regulación de empleo, ¿no? Y después nos vamos a la calle. Y la empresa marcha vacía. Y así, el tipo de empresa que es. Hay diversos tipos de empresas, ¿no? Bien, porque juegan el caso de necesidad del suelo en el que están, o porque juegan desplazarse, ¿no? Depende del producto que venden. Aquí hay una liberca, que una fábrica de escaleras de Pérez, y la cerraré yo, ¿no? Que un astillero. O que una fábrica como de Bajal de Barros, o limpieza en el metro. Hay las que están vinculadas a una tierra que no se puede mover, y él es que no, ¿no? Y después ahí entra ya los tipos de contrato y esas cosas. Depende de cada cosa, tiene que cambiar la acción sindical de cada cosa. En la limerca puedes hacer barricadas e incluso quemar la puerta de la limerca. Pero una empresa como la que trabajo yo, o una empresa de construcción, o lo que sea, no. Porque ahora mismo hay ese tipo de diferencia, y las empresas que están aquí, ¿no? Que tienen una vinculación con el terreno, tienen otro problema, que no es que no es lo que tomo yo. Quiero que contratan a compañías de fuera y no lleno bien el trabajo es Catalina, entonces las compañías de fuera que están trabajando en la mina, están pasando unas tijeras, están en otros lados, con convenios colectivos de fuera, ¿no? Con compañías de Polonia, de no sé dónde, de no sé dónde más, y el con convenios colectivos de fuera que acaban bajando el precio de la gente acaba dejando de reivindicar cosas, acaban quitando el espíritu unificado de la gente. Me explico con el tipo de la gente de luchar y pide a la gente luchar por sí mismo y acabo de cogerse, dejó de trabajar en la zona del caudal, donde trabajo yo, ¿no? En empresas, ¿no? Con un convenio colectivo bueno, no sé qué, para trabajar en una empresa, ¿no? Polaca en la mina, cobrando una puta mierda. Sí, por convenio que solía hacer más. Pues es que por lo que yo funciono en el anfitrión, bajo un contrato en Polonia, ¿no? No solo de las localizaciones de las empresas aquí, que yo digo que todo yo, sino las empresas que están embarradas a la tierra, no, la organización ya del centro social de la empresa. Lo que quieren, no sé, el centro fiscal, como dice, digamos que lo deslocalizan y lo mandan a otro lado. Hace muchos años, cuando empezó a decidir todo eso, pasó con las navieras. Aquí había suficientes navieras, ¿no? Me dan mucho dinero, solo porque mi abuelo trabajaba de ello, era el centro de banco. Y de repente, ¿no? Todas desaparecieron, una de Panamá, otra de Panamá, otra no sé dónde, otra no sé dónde, por los y la gente empezó a jugar menos. O sea, la precariedad de la está muy bien toda la legislación y todo eso, que todos más o menos lo que tenemos aquí, creo que la sabemos casi todos, ¿no? Todos sabemos que tenemos aquí. Pues me parece, nos quitamos aquí. Digo, igual ya lo mismo que no, nosotros, pero ¿qué podemos hacer a la nueva perspectiva industrial que me están metiendo? Digo yo, que yo quería que volar, no saber los derechos que creo que todos sabemos, hay mucha gente muy mayor, ¿eh? Yo lo que quería decir era respecto a lo que dijo el compañero, que la precariedad nos afecta a todos y nosotros nos dimos muy claramente cuenta y por eso ese fue uno de los motivos de la huelga, el darnos cuenta que la precariedad que estaba pululando a diestro y siniestro, de que nos estaba afectando a los trabajadores indefinidos. Y ahí fue cuando incidimos sobre todo en la estabilidad del empleo, que se ha reducido la temporalidad a un 20%, sabiendo lo que tú decías, que todos los contratos eventuales en la limpieza del metro de Madrid y fin de obra son ilegales. Pero tenemos el problema de que los trabajadores no denuncian hasta que están en la calle. Por más que les digas, denuncia, vente a ver al abogado, no denuncian hasta que se ven en la calle. Es un problema que tenemos de comunicación y de información de los sindicatos, porque la palabra está sindicato, como decía él, está devaluada. Y está devaluada por las burocracias y los vividores. Que dices tú unos pocos, para mí son muchos. Son muchos. Y ese es un problema que nos encontramos. Porque en estas empresas que son empresas de servicios, iguales que la ETT, yo tengo compañeros que han estado 10 años a base de contratos. Hasta que al final se han quedado. Y tenemos la triste idea de que cuanto más aguante, me harás fijo. Y probablemente si todos los trabajadores fuesen a una, como tú has puesto el ejemplo ese, de meter tutelas judiciales, de la limpieza, que están eventuales, porque doy este ejemplo, con todas las indemnizaciones que tuviesen que pagar y las contrataciones indefinidas que a lo mejor daba el juzgado, había más posibilidades de que se planteasen el hacer algo puntual, como lo han hecho en algo normal. Sí, voy a hacer una pequeña intervención. Doy la palabra, sí, un segundo. Que bueno, en la línea que estaba diciendo antes Suan y Dani también, es cierto que muchas veces un problema es la falta de conocimiento de la gente, pero la realidad es que la mayoría de los eventuales, y la prueba la tenemos aquí, que el público de esta charla yo creo que tendría que haber sido, en teoría, mayoritariamente, gente joven con una situación eventual y que viniera aquí a enterarse de cómo coño podían salir de esa situación o cómo podían enfrentarse a ella. Y la realidad es que la mayoría de la gente que está aquí, pues unos o otros o tienen un contrato indefinido o ya tienen una experiencia laboral y unos conocimientos, como decía Sol, bastante elevados de sus derechos. ¿Qué pasa? Que el sindicato, como decíamos también, la palabra sindicato está devaluada. No a lo mejor gente que está haciendo sindicalismo, pero sí el sindicato como organización, como representan los sindicatos mayoritarios y como forma de organización que no atrae a la mocedad, o sea, no hay una conexión, ni los eventuales se sienten representados muchas veces por los sindicatos. Incluso yo en mi empresa, en Cajastur, la experiencia que tuvimos el año pasado con el conflicto, una de las cosas que denunciábamos era que queríamos creación de empleo estable y que se acabaran los contratos en prácticas y que la gente que estaba trabajando en prácticas, como mínimo, que cobrara lo mismo que un trabajador fijo, porque realmente era la ventaja que tenía la empresa, ¿no? Estaban teniendo gente trabajando por 600 euros. ¿Qué pasa? Durante el conflicto, estos chavales que estaban de prácticas nunca fueron a una jornada de huelga, más bien al contrario, le hicieron el juego a la empresa en el sentido de que fueron a trabajar en todas las jornadas de huelga. Aún así, se consiguió que durante el conflicto se les aumentara el salario y al final van a quedar fijos después de un año de conflicto. Y ellos encima ni siquiera se plantean, por la gente con la que hablé yo, que eso haya sido por causa de esa pelea o de ese conflicto de los trabajadores indefinidos que estuvieron en huelga el año pasado, sino que piensan que es porque la empresa llegó y les premia por haberse portado bien. Entonces, es muy complicado explicarle a esa gente que si no pelean ellos por sus derechos, no van a... Y estoy poniendo el caso de una empresa como eso, como puede ser la Caja. Ya no hablemos de cualquier empresa más pequeña, donde todo eso es mucho más complicado de desarrollar. Entonces, yo coincido, sea... La, yo el entrismo en los sindicatos, aunque yo en mi caso, por ejemplo, en la empresa, yo soy delegado de Comisiones Obreras. No coincido para nada con la política de comisiones a nivel estatal, ni siquiera regional. Pero en mi caso allí, pues, desarrollamos un trabajo y yo creo que es positivo. Pero la realidad es que la gente no ni siquiera muestra ese interés en acceder a los sindicatos porque no lo ven como una vía, una solución para su problema. La gente busca una solución personal, a lo suyo, no una solución colectiva. Entonces ahí es muy complicado entrar. Entonces, por ahí sí que tendríamos igual que buscar las formas de nuevas de organización que hablaba antes Dani, para ver cómo podemos incluir a toda esa gente que se siente excluida de un sindicato en otra cosa. Tenía la palabra Arturo ahora. Lo primero, aunque yo sigo convencido de que la mayor parte de la gente no conoce sus derechos y que todo el mundo anda con el sindicato. No hay por casualidad, evidentemente, el caso está en la televisión y toda la parafernalia del Estado. Está clarísimo que el mejor policía que tenemos dentro, porque es más efectivo, si está en el 24 horas dentro. En otro, bueno, a veces cambiamos el que tenemos dentro y vamos. Entonces, lo primero, llevo la mayor, quiero decir, no digo que seamos conscientes de nuestros derechos y las posibilidades que hay. Y lo digo porque incluso el compañero que está en una lucha se sorprendió de haber sacado una nulidad cuando es lo habitual cuando se plantea. Hay una cosa que tengo absolutamente clara. La única forma de mejorar, bien, peleando. O sea, la única forma de mejorar, bien, reclamando. El que una empresa se deslocalice, no se deslocalice, o marche o no marche, en principio, cuando empieza la gente a reclamar, pues, yo la experiencia que tengo 52 años, y llevo algunos sindicatos desde los 18, o sea, tengo unos cuantos años de experiencia, así como el compañero Bori, al principio. Y cuando alguien reclama, la empresa, por ejemplo, ahí me ha empezado a hacer a la gente fila, porque creo que todo el mundo reclamaba, que todo el mundo sabía que los contratos eran ilegales, cuando los pedían y empezaron a hacer los firmados. En la base, desde que se enteraron de que son los contratos ilegales, que hace un año que se enteraron, cuando empezó el comité, todos los despidos que hubo, toda la gente que fue por fin de contrato, fueron despidos, la empresa está haciendo la gente fija. Cuando reclames antes de que te despidan, tienes la opción muy clara de que si tienen cualquier represalia contra ti, les voy a hacer frente a ella. Bueno, pues si eso lo tenemos todo muy claro, yo lo que estoy sorprendiendo es ¿por qué no hay tantas reclamaciones? Y yo tampoco vuelvo a reclamar. Entonces, quiere decir que no lo tenemos claro. Quiere decir que no sabemos que si el contrato que estamos haciendo es ilegal y que se arregla tan fácil como presentar una demanda en el UMAC diciendo que el contrato es ilegal. ¿Eh? Y porque no se ajusta a lo establecido en el artículo 15 del Estatuto. Y por tanto, soy indefinido. Y ya está. Y va a dártelo en un porcentaje grande de despesas. Y si no te lo dan, estás blindado ante cualquier empresaria, porque si a partir de ese momento te despiden o tienen cualquier represalia contra ti, puedes argumentar con muy buena lógica que esa represalia aquí por exigir que se cumplan esos derechos. Si tienes una garantía judicial de plus, evidentemente la solución de los problemas no llega a la legal, la solución de los problemas del mundo laboral siempre va en el sindicato. O sea, la solución de los problemas es la unión y la lucha. En los sectores menos combativos, donde menos conciencia social hay, donde menos unidad hay, donde cada cual tira más para sí, el plantear reclamaciones de tipo legal unen a la gente, porque la gente que menos conciencia tiene y que menos solidaria es, el tema de la legalidad lo ve muy fácil, o sea, no nos vamos a plantear. El 80% de las luchas hoy, por desgracia, no son para mejorar los convenios, son para que se cumplan. Si no son para mejorar las leyes, son para que se cumplan. Bueno, como motivo de unión y de ir forjando lo que es necesario y esa unión y ese trabajo en conjunto, el hacer denuncias a la inspección o el presentar demandas, cuanto más colectives mejor sobre tus derechos, primero te protegen de los represalias y segundo va forjando su sexualidad y tercero, y que además te lo van a dar. Entonces, bueno, yo como se plantea que aquí todos sabemos, pues si sabemos, demostrémoslo. Un inciso mínimo. Dicen, yo individualmente puedo hacer X cosas, pero si individualmente vas a hacer que por culpa de algo así, una cosa persona, que se presenta, te lo dices un poco también. No, a ver, también. Yo creo que no lo creo eso. Bueno, luego sí que es lo más importante hablar. Vamos a empezar. Hay tres tipos de empresas, ¿no? Y los que exploten y los que exploten. No, todos tienen el máximo beneficio. Pero hay diversos tipos de empresas. Si yo tengo el concepto de fijeta de trabajo, ¿no? El sacar dos métodos, y si dos métodos necesitamos meterlos, cuando se van a enterar, antes de un sacar dos, si logramos meterla, no, la cosa se larga, y así. Oye, como está intentar respetar los turnos de palabra, que... Perdona, pero hay que... Tampoco veo que el problema de que marche un preso, un empresario, ¿sabes? Que marche y no puedes parar la historia tampoco. Habrá que buscar una solución colectiva y, ¿sabes? No tengo esa idea. Bueno. No es tan fácil marchar dejando a 500 trabajadores indefinidos en la estacada, ¿eh? Oye, perdonad, pero vamos a... Está bien el planteamiento y si queréis seguimos con la línea, pero tengo un par de palabras pedidas y me gustaría que pudiera la gente de todo el mundo intervenir, compañeros y... Bueno, yo estoy un poco afónico, te voy a decir solo dos cosas. Una, que hemos hablado de la precariedad laboral. Y me parece que toda la precariedad laboral está basada en la precariedad moral que como trabajadores estamos viviendo ahora mismo. Hemos perdido el orgullo de ser obreros. Hemos perdido los cojones de la clase obrera y la alegría de la clase obrera. Y así nos lo dan todos. Todo lo que estamos planteando, todo lo que estamos viviendo hoy, es el acojono de ser obrero patrón. Es pensar que el patrón le puedes engañar. El patrón te desprecia por orgullo de clase. Le importas tres huevos, busca tu puta plusvalía y nada más. Entonces ha habido cuestiones, hombre, el fascismo, la mierda de la transición, la traición de la izquierda en la política, la burocratización de los sindicatos, convirtiéndose en sindicatos corporativos de esos trabajadores más asentados, que son mayoría, pero que permiten el colchón. Y en esa situación creo que hay que volver a hacer la pelea. Todas las peleas legales son interesantes, hay que hacerlas todas, pero hay que plantear a los jóvenes, sobre todo a las mujeres, que hay que ser y estar orgulloso de ser joven. Y que te van a explotar y te van a joder. Pero solo tienes una cuestión. Primero, asociarte, saber que eres más guapo y más chulo que ellos, y que lo de la reflexión histórica está igual. Fernando. Yo, en la línea que defendía Sanz, también pienso que la precariedad y un problema general de la clase obrera, y me baso en ello en mi caso, porque si yo, que estoy trabajando en Duro Felguera, que se supone que es una de las empresas históricas, donde hay una seguridad, donde a mí se me decía que Duro Felguera nunca despide a nadie individualmente, y desde el año 81 no despedía a nadie individualmente. Si a mí me despiden y con 4 millones me cepillan, en 2 días estoy sin trabajo, y con 4 millones yo estoy tan precario como cualquier eventual. Y si yo gané este juicio, y es porque yo estaba montando de verdad una sección sindical de la corriente. Un trabajador normal, cuando llega a una empresa, si se quiere afiliar a un sindicato, lo lógico es que se afilie a los sindicatos existentes en la empresa, en este caso Comisiones y UGT. En ese momento tú tienes por encima de ti unos representantes sindicales, que son los que tienen, a través de ellos tú tienes que hacer la acción sindical a través del comité de empresa o de la sección sindical a la que perteneces. En mi caso era diferente porque al estar creando obra nueva, como decía el juez, yo soy mi propio representante sindical. Entonces yo no comparto el optimismo de Arturo con los jueces, de que todo se gana, el 3 de cada 4, bueno, ojalá fuera así. Pero vamos, yo creo que una lucha legal, vale, yo admito que me equivoqué en ese sentido, creí que nunca la podríamos ganar, la ganamos, pero también la ganamos por la movilización que había detrás. Si yo me presento en el juicio, sin que hubiera habido 9 huelgas antes, y si encubría 200 personas en la puerta del juzgado y 6 dotaciones de antidisturbios, pues a lo mejor no me hubieran transmitido. Y por otra parte, el debate sobre los sindicatos sí o sindicatos no, yo estuve en CNT, como los compañeros que hablaron, y después salí de CNT y me fui a una rama antisindicalista del anarquismo que defiende que los trabajadores no deberían integrarse en sindicatos porque los sindicatos son reformistas, etcétera. Lo que me encontré es la inmovilidad total, no hay nada, fuera de los sindicatos no hay nada, como dice Sanz, mientras no haya, nadie nos invente otra organización, lo que tenemos es el sindicato. Entonces yo sí que creo que los trabajadores debemos estar afiliados en sindicatos, cada uno elegirá qué sindicato y qué tipo de sindicalismo le parece más válido, pero al menos en un sindicato tienes un respaldo mínimo de tener un abogado, por lo menos eso ya te vale, y si no estás en un sindicato es mucho más difícil ganar un juicio por represión sindical, estando en un sindicato todavía lo puedes ganar. Yo creo que es necesario que los trabajadores sigamos en los sindicatos, aunque sí que creo que los sindicatos tienen un campo de actuación que se reduce al mundo laboral, y que hoy por hoy los problemas que tenemos los trabajadores, son la clase obrera, son mucho más amplios que los del mundo laboral. Y ves cómo, por ejemplo, en lo que yo conozco, CNT sí tiene un campo de actuación más amplio, se mete en otros temas aparte del mundo laboral, pero por ejemplo CSI, o lo que yo veo en CSI, es que lo que le viene de fuera del mundo laboral viene casi impuesto, todo el tema ecologista, etcétera. El campo de actuación de CSI, de la mayoría de los sindicatos, es el mundo laboral, y nuestros problemas están en lo social, en lo medioambiental, y tenemos un problema generacional, que es que venimos de una región en la que el puesto de trabajo está mitificado, o sea, todo es vale, hay que trabajar, de cualquier manera, da igual cómo, lo importante es tener un trabajo. Y el trabajo lo justifica todo. Aquí nos podrían poner una central nuclear y la admitiríamos porque crearía 6.000 puestos de trabajo. Da igual que se cargue Asturias, porque lo importante es tener un trabajo. Y esa es la mentalidad con la que nos encontramos los jóvenes en los sindicatos. Yo llego al sindicato y les pones allí que tú no estás a favor del trabajo, que tú eres un obrero y que sigues creyendo en la emancipación. Yo no estoy orgulloso de ser obrero, como decía el compañero antes. Yo creo que la función del obrero es autosuprimirse. La clase obrera tiene que acabar con las clases. Ese es el plan, es emanciparse, no permanecer para siempre, como nos dicen los sindicatos. La mayoría de los sindicatos nos dicen, tenéis que ser obreros, orgullosos de ser obreros. Nuestra función en la vida es trabajar para que otros vivan de nosotros. No, trabajo porque no tengo otra opción, porque soy pobre y no tengo dinero. Pero si no, no trabajaría, evidentemente. O trabajaría de otra manera, nunca trabajaría para un patrón. O sea, es una situación impuesta el ser obrero, no es algo que yo haya elegido. Tenemos que autosuprimirnos, eso es lo que quería decir. Boni, por favor. Bueno, está dicho, porque en realidad yo lo que quería apuntar era que era complicado y un error sustituir la lucha sindical por la lucha legal, digamos, o el ejercicio de los laboralistas, que son ejemplos más generales. No, esa es nuestra postura, hombre. Si lo dices por mí, yo no pretendo hacerla. El compañero de Luis Ferreira y él. Yo creo que yo un poco el eje de esta semana de la Ola Popular con los García, esa exclamación de peligro trabajo, y que yo recomiendo el vídeo que se va a poner el lunes, el miércoles, donde se hace un repaso precisamente a estas valoraciones, ¿no? sobre el trabajo, sobre aquella mentalidad que tuvimos los que peinamos carnes de esa reunión durante mucho tiempo, que era ser el mejor trabajador, el más aguerrido, el más honrado, ese tipo de filosofía, ¿no? Porque yo recuerdo, pues eso, ir a cualquier tajo que ibes al sitio donde más se curraba, porque quería ser el obrero ejemplar, orgulloso de ser la referencia moral y a la vez revolucionaria, ¿no? Entonces, claro, esto es una trampa de dos pares de cojones. Entonces, vamos, una trampa, vamos, darme cuenta ahora, después de que ha llovido mucho, bueno, o por lo menos yo ha sido y es una trampa porque lo que es lógico, como si tipo de mentalidad que contra la que hay que luchar y hacer una lucha cultural importante en el sí. Dani. Sí, bueno, yo como me siento un poquitín así el leo con lo del sindicalismo y eso. O sea, yo por supuesto que estoy de acuerdo y totalmente a favor de que existan los sindicatos. O sea, eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa que yo creo que muchos sindicatos, y bueno, en el caso ya de Asturias, ya porque de donde vivimos, yo puedo ser un jefe de comisión, ¿no? Sí necesitan hacer un guiño claro, ¿eh?, al trabajador electoral y que confíe. O sea, ahí vi como el tema de la cola de los manzanos, ¿no? Los manzanos aquí en Asturias son muy viejos todos, tienen mucho ramado, no nacen frutes. Y entonces, pues claro, llega un momento en el que tienes que ponerte a podar y hay que cortar. Entonces, ¿qué pasa con el sindicalismo? ¿No crees en el sindicalismo? Yo por lo menos, en determinado sindicalismo, no creo, porque llegue un comedero de terres. Un comedero de terres, o sea, están totalmente agarrados cuando llegan las elecciones y hay marea muerta ya, a nivel laboral, ¿no? Porque, ¿cómo vas a atacar a la mano que te da de comer? Si realmente aquí en Asturias lo que se está haciendo y un sindicalismo de exportar mano de obra especializada afuera, y es lo que se convirtió a nivel mayoritario. Entonces, el sentido global que tiene la masa trabajadora eventual o precario, como digamos que se llame, pues dice que claro, que si estás afiliado a un tal sitio, trabajes. Y si no trabajes, y no hay más. Y eso yo creo que, yo por lo menos tengo lo clarísimo. Porque yo lo que hago por ahí, cuando donde lo veo, entonces, pues toda la gente que está metida en esos sindicatos, si realmente cree en la clase trabajadora y en las luchas y en todo eso, pues sería un punto, ¿eh? Y yo estoy hay una propuesta que hago, se va a poner también un poquito pues, por meter peseta, ¿no? Así que estamos de sábado por la tarde, bueno. Sería pues una campaña masiva de marcho de sindicatos, porque creo que es una vergüenza tener tantos millones y tener el estado de la gente que tiene de una media de entre los 20 y los 40 años. Y ahí sumando, según vayamos los mismos años, voy sumando totalmente desamparada. Y firmando convenios colectivos y firmando leyes que irán por culo, perdón por la expresión, sin ofender a nadie, al trabajador eventual. Y además ya sí, eso ya sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay que la masa social es organizar, vamos a organizar la masa social. Y entonces tenemos que tirar de los sindicatos, porque son los que aglutinen, los que tienen poder de convocatoria, ¿no? Entonces, cada vez menos. Y cada vez menos, porque cada vez hay menos masa grande de trabajadores, ¿eh? Entonces, hay que tirar de ahí. Para mí perfecto, pero yo que si lo que queremos es que la juventud se meta en los sindicatos y que cree en ellos, y yo que no cree, si yo que soy así, no cree, porque entonces, si el personal que vive en los sindicatos y en la lucha sindical, repito que estoy a favor de la lucha sindical, pero digo que hay una cuestión de marketing, a lo mejor, no lo sé, o su gallo nos cantaría, pero el problema es que no, o sea, a mí ponerse los pelos de punta, yo sobre lo mismo, porque son centros de formación, y yo no que se convirtió en sindicalismo, en convertirle, y todos los cuestiones que hay por impuestos, y el compadreo que existe a nivel político, a nivel patronal, con los sindicatos y tal, y llévenos a que quieran, y precisamente por pensiones económicas, que se comentaba eso. Entonces, yo, eso tengo lo previsto. La compañera. Yo voy a discutir en algunas cosas que son escritas. Lo primero se dijo que aquí tenía que estar gente joven. Aquí yo pienso que la clase, y el proletariado, no tenemos por qué mirar si somos jóvenes o si no somos jóvenes. Para empezar, porque hay mucha gente que es mayor y que está precaria también. Entonces no hay una cuestión de mismo, no hay una cuestión de edad, hay una cuestión de clase para empezar. También se aludió de una forma muy de aquella manera sobre los extranjeros o sobre la gente o sobre los inmigrantes. Yo ocurro en el sector naval desde hace unos cuantos años. Y el mayor problema es que la clase tiene que estar unida. Y no podemos estar pensando que me va a quitar el cocido, como está empezando a utilizarse el discurso fácil, de que el polaco o el rumano me va a quitar el culo. Tenemos que mirar que la gente que está trabajando fija, incluso fija, están haciendo horas extraordinarias como burros, y a por esos no vamos. ¿Por qué vamos a por el rumano? Yo, un currante, no voy a pedir nunca el carnet de identidad ni preguntar dónde nació. No me importa. Eso ya está empezado. Entonces, cuando decimos, es que nos van a quitar, no, si me está quitando y usted está haciendo las extraordinarias, con un curro fijo, y hay veces que el que no y el hijo que anda cambiando de empresa a empresa, y que está la peseta también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado los currantes y los currantes, de no caer en esa trampa y en ese discurso fijo de decir, yo tengo oído en una asamblea que decía en teleinformativa, oye, vamos a ver si hacemos fijos a los de aquí, no a polacos ni a rumanos. Claro, salté como una burra, porque eso es intolerable. Y que los currantes estemos dividiéndonos entre nosotros, y es vergonzoso. Y es vergonzoso. Y no voy a seguir. Y exijo, además, a cualquiera que no se le ocurra pedir a nadie el carnet de identidad ni ver dónde nació. Yo nací donde me parió mi madre. Aquí en Brasil. Entonces, eso yo lo único que quería decir. Y que estemos unidos. La clase somos, como decía antes, somos dos. Proletariado. Y en la clase yo es proletariado, no es el obrero. El obrero es una parte del proletariado. Los parados son obreros porque solo tienen las manos. Los parados son proletarios, no son obreros, pero son proletarios. Y los proletarios tenemos que estar unidos. Y la única clase que tenemos en contra es de la burguesía, porque solamente hay dos. Yo estoy en una. Los demás que están donde están. Y a un currante o a un proletario yo no me voy a enfrentar jamás. Bien. Claro, entonces entrar aquí en la discusión de cómo se afronta todo esto y cuál es el papel de los sindicatos, ¿no? Claro, un sindicato tiene que tener claro, en el momento en el que estamos ahora, analizando lo que hay, que la única responsabilidad que tiene que afrontar, le lleve el tiempo que le lleve, y es la reconstrucción del proletariado como clase, porque está hecho unos cosas. Pero claro, para ello, tiene que tener actuaciones que no fomenten todo lo contrario. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Son organizaciones de clase, por ejemplo, sindicatos que en aras a su representatividad tienen miembros que son secretarios generales de federaciones de vagos y que a la vez son miembros de consejos de administración de empresas? Que son miembros de administración de empresas, son gestores del capital. Si son gestores del capital, son capitalistas. Y sin embargo son los máximos representantes de las organizaciones que se dicen de clase. ¿Es un proletario Manuel Fernández Lito, secretario general de la Federación Estatal del Metal de la UGT, que además es miembro, en aras de su representatividad, de no se sabe cuántas cosas, en los consejos de administración de no se sabe cuántas empresas, cuando se pone a analizar los problemas que se producen, desde qué perspectiva los hace? Desde la de los intereses de la empresa de la que es miembro del comité de administración. Claro. Ese sillón está muy bien remunerado. Entonces, no son organizaciones de clase esas, ya son organizaciones interclasistas, que encima paralizan a la clase a la que dicen representar en aras de los intereses de los consejos de administración a los que pertenecen. ¿De dónde viene haber llegado ahí? De dar pasos que contribuyen a desmovilizar al proletariado, a sacarle de los sindicatos. ¿Cuál es lo mejor? El modelo sindical que hay. Yo llevo también desde los 17 años sindicado y tengo 51. Llevo desde los 17 años sindicado en la misma organización y en la única organización que, siendo consciente de lo que le iba a pasar tomando ese paso, no ha querido entrar en este modelo. Y es la única organización que no quiere tomar la representación de otros para contribuir a que fíen cada cuatro años en que yo me encargue de sus asuntos para luego preguntar y hacer los sindicatos, pero no se organiza. Y tengo muy claro que la organización en la que estoy tiene que mirar, contemplar que lo suyo es velar por todas las cuestiones que afectan a su clase, no solo por sus condiciones laborales, hasta por su felicidad. Y además que lo suyo es organizar a la clase para llegar al momento en el que tienes que llegar, que es echarle el guante a la otra clase, enfrentarte con ella, y no reparto sin sangre, hacer la revolución, abolir la sociedad de clases y andar a otra cosa mariposa. En una sociedad sin clases ya no harían falta sindicatos. Ya veríamos a ver qué organización social nos dotamos. Todo eso hay que tenerlo claro, pero claro, no se está entrando por ahí. La mayor parte no está sindicada, votan las elecciones sindicales, porque eso sí, las elecciones sindicales, cada uno puede coger y decir, oye, yo no sé a quién voto este, pero lo que sé es el que no ha votado, y eso, los que cortamos y bajamos el bacalao en los comités de empresa y tal, este seguro que no nos apoya, este no asciende nunca, este no sé qué, entonces la gente tiene miedo, de la misma forma que la gente tiene miedo a defender, a hacer muchas denuncias de las que saben, que tienen unos contratos que están siendo ilegales, pero se conforman con eso de, bueno, ya me vendrá, es que como denuncia ahora ya no voy a tener más contratos ilegales. Y no son tan inconscientes de que están así. Joder, yo no soy en el Ayuntamiento de Trabajo, lo he intentado mil veces. Hemos constituido una sección sindical allí, de la CNT, en Corredera. Hemos participado en negociaciones, nos han echado. Al final nos han echado de las mesas porque es probable. Y los trabajadores, ni uno quiere denunciar. Se lo pones, mira, sentencias, anuncios, tu situación, estás en un plan de empleo y están haciendo contigo lo que no puede hacer. Dedicarte a tareas fijas, pagarte menos que a otras. Negarnos a que se firme un convenio de una empresa que diga quiénes quedan excluidos de un convenio. Eso les molesta a la otra gente. El problema está siendo de abajo. Se está esperando que de arriba del cielo le caiga. La gente pregunta, ¿qué hacen los sindicatos? Bueno, ¿qué haces tú por los sindicatos? O sea, ¿qué haces por ti mismo como clase? Bueno, si no se parte de la base de que el trabajo que tenemos por delante de los sindicatos y reconstruir la clase que ahora está hecha unos zorros, lo que vamos a mantener es este aparato corregido y aumentado. Porque ahora el proletariado como clase está en manos de miembros de la burguesía, que gestionan el capital al lado de los grandes propietarios y los grandes capitalistas. Y se dicen. Pero está muy mal. Y eso lleva tiempo, ¿eh? Eso lleva tiempo. Al proletariado le llevó, después de la era cristiana, 19 siglos constituirse como clase, crear una internacional obrera. Y eso fue lo que hoy, ¿no? José Luis, sí, perdón. Sí, eso. Para anotar ahí un poco de ideas. Apunta en las... yo sí creo en los sindicatos, vamos, yo creo que es de donde se tiene que hacer el trabajo. Yo veo la vía laboral como la vía más fácil de adquirir conciencia de clase. O sea, donde se ve más clara la lucha de clases es en el trabajo. O sea, los intereses que tú tienes como trabajador son totalmente contrarios a los que tiene tu empleador. O sea, tu empresa... la empresa que te contrata y tú no podéis tener los mismos intereses. Ahí se ve claramente que tú perteneces a una clase diferente a la que te está contratando. Entonces, ahí, lo primordial. Yo más que orgullo de clase es conciencia. Es decir, a ver, ¿yo qué tengo? Yo tengo solo mi fuerza de trabajo para vender. ¿Qué soy? ¿Un obrero? Pues sé consciente de ello y sé consciente de que tus intereses no pueden ir nunca de la mano del que te está contratando. Porque él quiere que venda tu fuerza de trabajo por el menos dinero que puedas hacer. Que le hagas lo máximo, que le saques sacarte el máximo partido por el menos dinero. Entonces, yo lo veo como la forma más evidente de la contradicción y de la lucha de clases, se ve en el trabajo. Porque ahí es donde se ve día a día que tus intereses son contrarios a los de la persona que te está explotando. Entonces, lo veo como la mejor forma de adquirir conciencia de clase, que yo creo que es el problema fundamental que pasa aquí. Que no hay conciencia de clase y por eso los sindicatos no hacen su función de ser pues la herramienta de una clase y representar sus derechos y sus intereses. Vamos a hacer la revolución, que es lo que tendrían que hacer. Lo que pasa es que yo veo que el pasotismo de no estar afiliado y no afiliarse a ningún lado, pues me parece que es un error gravísimo. Porque si sí, tú pasas, tú no te afilias, tú no estás en ningún sindicato, pero mientras tú pasas, ellos siguen en sus sindicatos. Ellos siguen haciendo las elecciones y ellos siguen con el 10% de trabajadores que habrá afiliados, pues representan a todos los trabajadores y firman convenios que te van a repercutir en tu relación individual, firman reformas de la ley del Estatuto de los Trabajadores que te van a perjudicar, que reforma tras reforma se están recorteando derechos, y está, tú pasas, pero ellos no pasan, y ellos hacen política en contra tuya, desde los sindicatos, en aras a su representatividad, eso hay que cortarlo, de cualquier manera. Y es que fuera de los sindicatos hay movimiento, pues muy poco. O sea, yo no digo borrado de los sindicatos, ¿no? Es que si el borrado de los sindicatos significa no hacer nada, pues no, hay que organizarse. O sea, yo creo que la manera es organizarse, de alguna forma. Si los sindicatos que hay no valen, pues u otro, o copar uno, o de alguna manera. ¿Se puede hacer acción sindical sin sindicatos? Sí, se puede hacer también. El trabajo, pero es más difícil, y sin organización y sin unión no hay fuerza. Yo creo que eso es, vamos, es fundamental, y yo creo que debería haber un intento de aglutinar la las inquietudes de la gente que no está contenta con los sindicatos que hay actualmente, pues aglutinarlos en algún sitio. Si no es en un sindicato, pues en una asociación que sea de diferentes, que permita a gente que está afiliada en unos sindicatos pero está en contra de cómo funciona, pues hacer trabajo por un trabajo de clase. Yo creo que como lo que se tiene que buscar es pues un trabajo lo más unitario y donde haya más gente posible, pues si no se puede hacer en un sindicato, pues hacer una organización que aglutine a la gente que quiere trabajar, que esté en los sindicatos y que los sindicatos no les dejan, pues aglutinarse en algún lado y empezar a tirar del carro. Pero la cosa está en desbancar a esos que hay de los sindicatos, porque esos nos están haciendo un daño terrible. Es que la mejor ley laboral que hubo aquí fue en época de Franco, que era cuando los sindicatos hacían un poco medianamente su labor y hacían y presionaban, y había huelgas y había hostias, y entonces eso hacía que los burgueses vieran leyes más, vamos, mejores para el trabajador, porque si no decían o les concedemos cosas o nos hacen la revolución. Entonces, desde ahí que se perdió el empuje, todo ha sido reforma tras reforma, perder derechos. Entonces, han sido pérdidas de derechos firmadas por estos tíos que nos representan, por estas cúpulas sindicales que nos representan. Es que eso hay que pararlo de alguna forma, porque nosotros pasamos, pero ellos no pasan y hacen política en nuestra contra. Es un error el dejar el tema laboral en manos de esta gente, totalmente. Daría una pregunta. Espera, Oscar, que está la compañera de la transcripción. Bueno, yo lo que quería era que hablabas de las instituciones y tal, que se consideran normal que existe el mundo y tal. Bueno, yo pienso que muy bien que con un juicio haya conseguido la transmisión y tal, pero después de nueve huelgas, incluso una de todos los primeros, histórica y tal, a mí me parece triste que realmente haya vuelto a entrar en el trabajo con un juicio que no deja de ser parte del sistema y de ser una forma de tal, que no deja de ser una forma de la empresa de prestigiar las instituciones obreras tradicionales que tal, que no lo vuelvan, no consigue esa transmisión, después de que haya sido por los costes legales, a mí me parece. Y después lo que decía el compañero de los días de clase de ser obrero y tal, y no sé qué, yo más que como ser obrero, que si usted está de acuerdo en que había que suprimir la clase en el sentido de tal, creo que mientras pensamos que somos clase media, no nos movemos y no tal. Entonces, el hecho de reconocernos como obreros, sí que puede ser. Y por último, que es verdad que somos hombres y mujeres, pero bueno, a la hora de hablar de clase obrera no me parece que tengamos que hacer esa distinción. Igual que tenemos que incluir a los inmigrantes como parte de nuestra clase, seguir hablando de las mujeres como una lucha diferente de la de los hombres, a mí me parece que no deja de ser una herramienta del sistema para dividir por una cuestión tan, no sé, aleatoria como puede ser el sexo. Entonces, bueno, seguir pensando así, pues a mí me parece que no es la pregunta. tal. De mano dura, pues parece que hubo gente de aquí que me entendió mal de la última interacción que tuve yo. No, igual porque yo le expliqué mal, o porque gente como 10 palabras llega y ya no escucha más. Pasamos todos, ¿eh? Que pasa que yo antes saqué el tema del gente que tiene suerte de bajar aquí. Yo creo que los últimos 30 años, me parece, ¿no? Lo que tiene la organización empresarial cambió bastante. Antes no había patrones, ¿no? Había clases sociales muy marcadas. Ahora alguien conoce su patrón. Bueno, tú tampoco. Tú trabajas para la casa, ¿sabes cuál tienes qué? No conoces el patrón, no hay patrones ahora. Cambió el sistema económico, el sistema organizativo, lo que sea, cambió mucho. ¿No? Lo que yo preguntaba de mano, que fue la pelea que hablé, ¿qué acción sindical no tomamos hasta este nuevo régimen? Que no hay un régimen antiguo en el que había clases sociales muy marcadas. Nadie quiere servir la clase social de clase trabajadora. Hay dos clases sociales, ¿no? O antiguamente hay dos clases sociales. Patrones y la clase trabajadora, ¿no? ¿No? Se nos engañaba a los trabajadores diciendo que somos clase media, ¿no? O más o menos hay mucha gente que está engañado y pensando que hay clase media. Hay otros que no, igual estamos muy conflictivos y sabemos lo que somos, ¿no? Pero nadie quiere ser clase trabajadora, me parece, ¿no? Todo el mundo quiere vivir bien y tranquilo y plantar la bota y luego los chugas. Yo prefiero plantar los que compran el chuga, ¿no? ¿Qué coño, ¿no?, podemos hacer a la nueva organización mundial de empresas en la cual tú vivas donde vivas, no, van a hacer lo que te hagan, y tú estás aquí ahora mismo trabajando, ¿no? Y yo no quiero para la mesa porque aparte yo gente joven, puede ser gente mayor, la prioridad de la precariedad está para todos, lo he dicho antes, ¿no? Pero igual te ves con 45 años, ¿no?, y que con una vida establecida, y que igual tienes que marchar a la India todavía. Ahora, y ahora no, porque no está por nosotros, pero igual tienes que marchar a otro lado a trabajar, y en precario. Como vienen para aquí la gente que viene de Rumanía, la gente que viene de no sé dónde, la gente que viene de no sé más. No vienen por ganas y porque hagan dinero, no. Vienen porque les mandan venir para acá. Porque la economía, no se mira a nivel de decisión o de Asturias o del Estado. La economía está mirándose a nivel mundial, ¿no? Y es un enemigo muy diferente que teníamos antes. Y las empresas, ¿no?, las mueven de un lado para otro, ¿no?, como les da la gana. Salvo las que se necesiten para mantener la población de cada momento. Aquí en Asturias, hace falló unos cuantos años, porque se montó la Urinsa, ¿no?, y se sentó los miles en lo que llega la UNOSA, ¿no?, en 67, de Andalucía, de Extremadura, no sé qué, que fueron bien recibidos, ¿no?, y que vivieron allí, y que establecieron aquí. Eso mismo que se piso Franco en ese momento, ¿no?, porque sintió eso, está haciendo ahora consciente de todos lados, ¿no? ¿Y qué hacen sindicales? Tomamos, ¿no?, para que esa gente tenga que hacer cosas porque nosotros, o que a nosotros no nos pasa lo mismo, porque dentro de unos cuantos años van a otro, vosotros vas a poner todo el mundo a tuerca, ¿no? Y aquí solo hay gente que pueda permitirse comprar un BMW. El resto vamos a estar trabajando 3 meses aquí, 4 meses en la India y 4 meses no sé dónde. Y que no creo que sea plato de bobús para nadie, eso. Yo prefiero estar en Serín por todo el plato de los chubas. Joder. ¿O se vosotros? Yo por ejemplo, yo creo en la acción sindical, ¿no? Y creo en la asociación de Silvia para un sindical concreto. Creo en el asociacionismo, no solo a nivel sindical, sino a nivel social, ¿no? Pero creo en la estructura clásica de los partidos políticos de izquierda y los sindicatos está pobre, ¿no?, y está pensando en los años que en el 2007. También pues en mentalidad, ¿no? No más, creo que no lo no, yo veo una disonancia hablada y se demuestra aquí en este debate entre lo que es y lo que debiera de ser. Uh-huh. Y eso genera, eso es una cosa que yo veo que genera, pasa muchas veces en los debates de la izquierda, y lo que acaba generando es frustración. Es decir, se acaba siempre debatiendo sobre lo que debería ser. Aquí sale mucha gente, muchas opiniones, que está diciendo que deberíamos de tener orgullo de clase, los proletarios deberían de luchar por no sé qué, que todo el mundo en masa a afiliarse a los sindicatos. Eso no está pasando. En ese sentido, comparto un poco la visión de Dani. Eso no pasa. La gente tiene una desconfianza total, por lo que sea. Entonces hay que partir de ahí también. No podemos tampoco pegarnos la cabeza contra un muro diciendo lo que debería ser. Deberíamos de ir a los sindicatos, afiliarnos y luchamos y tener un orgullo de clase. O sea, deberíamos de partir de la pasividad que hay, de ser conscientes que la conciencia ahora mismo obrera es pequeña, y entonces sin necesidad de destruir las organizaciones sindicales, pues poder, por ejemplo, tomar una salida que sería, por ejemplo, constituir una asamblea de precarios. Y eso no quiere decir, yo no veo que sea una cosa incompatible con la acción sindical, porque cada uno luego puede estar afiliado a su sindicato en la medida que lo considere interesante. Son esos privilegiados que tienen contrato indefinido y trabajan en una empresa pública, además, como contrato. O sea, a mí el sindicato, en parte, se ha tirado la conciencia, en parte a nivel, me gustó mucho el término de los sindicatos, se están convirtiendo en los intereses asociados. Yo en ese sentido, a mí sí que el sindicato me cumple una función, al menos me da tranquilidad. Porque yo sé que si a día de hoy el sindicato mío, mi empresa, no está haciendo ningún labor, pero a mí me da la seguridad que yo el día de mañana tengo un problema, voy al sindicato, en un momento dado pues me asesora legalmente, lo que más da 50 pensamos a la puerta del trabajo para presionar sobre el problema. Entonces, partiendo de esa diferencia que veía entre lo que es y lo que debería ser, una propuesta concreta que se puede hacer es esa, la de la Constitución a nivel de localidades de asambleas de precarios. Y en ese sentido también enlazo un poco con lo que dice él, porque las reflexiones generales ideológicas yo las veo muy bien, pero a mí me sirven de poco. Y me sirve más partir de cosas concretas que, aunque sean parches, a veces los parches sí que generan ilusión, generan motivación y luchan contra esa frustración que tenemos todos. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice la exposición. Sí, de que la gente, la mayoría de la gente, no tenemos ni puta idea, me incluyo. No sabemos casi nada de derechos laborales y asumimos todo más o menos al nivel de 5 la gente que está afectada por la precariedad, asume esa situación como irreversible. Y esa situación, partiendo del marco del legal, por muy mierda que sea, yo creo que sí que es reversible y sí que hay un amparo todavía legal. Y para mí este sí que es un punto de partida, por parche que sea, yo lo viendo así como una vía de inicio, como una cosa práctica a partir de la que me voy a partir. No quiere decir que esté haciendo una defensa del marco legal, pero lo veo como una cosa práctica que puede generar motivación y ilusión a la gente que está afectada a la precariedad. Y vuelvo a poner el ejemplo de la empresa que estoy llevando. Personalmente, yo trabajo en la televisión pública de Asturias, para mí es un paradigma de lo que es a día de hoy la precariedad. O sea, es decir, el final de la empresa pública se constituyó un núcleo muy pequeño de empresa pública, un sustento muy básico de unos 15 trabajadores empleados, y la empresa, sin embargo, tiene unos 500 o 600 trabajadores que pululan en empresas de diferente tamaño y con diferentes condiciones laborales alrededor como satélites. Entonces es un poco el paradigma del modelo empresarial de hoy, empresas muy pequeñas, asesoradas de un sistema solar, ¿no? Vienen de satélites, un montón de empresas en las que la precariedad acampa sus anchas. Y en ese sentido, aparte ya de que el problema es ese modelo, ¿no? El modelo de las empresas alrededor pequeñas con acceso a los servicios en los que la precariedad es más o menos, pero es un medio. Ahora que hemos tenido ese modelo, esas relaciones económicas, sí que hay, yo lo veo muy claramente en mi empresa, toda esa gente que está trabajando en los productores no tienen idea de, por ejemplo, que yo estoy convencido en mi empresa que hay un montón de irregularidades internas locales que si se denunciara, saldrían adelante. Y muchos trabajadores conseguirían incluso, para mí hay casos de prestamismo laboral, hay casos de, bueno, no entiendo muy bien la cuestión legal, pero estoy convencido que hay un montón de regularidades en el tema de la temporalidad, la propia empresa, hay mucha gente trabajando en temporalidad, que supuestamente tienen que estar justificados porque es como un aumento de trabajo, pero están viendo plazas de lo que serían empleos fijos. Y en ese sentido sí que creo que es un punto de partida, y para mucha de esa gente, porque lo tengo hablado, para mucha de esa gente, la simple información y el simple hecho de saber que pudiendo poner una denuncia, si es colectivo mejor, pudiera ganar un juicio, sería como un punto de partida a través del que tomar un poco de conciencia de que tiene derecho. La realidad es que partimos de situación de que la mayoría de la gente, bueno, ya lo decían, está afiliada a la pasiva total. Pero es que ni siquiera sabe que poniendo una denuncia a lo mejor su situación laboral mejora un montón. Entonces, no sé, yo tengo un poco de eso. Bueno. Antes de continuar, estamos llegando casi a las 2 horas de debate, que yo creo que está muy interesante, pero esto podría ser infinito. Entonces, bueno, tengo aquí 4 palabras escogidas y me gustaría cerrar, bueno, si eso aprovechas ya que estás, pero me gustaría cerrar los turnos y bueno, pedir a los compañeros que intervengan a partir de ahora, pues que intenten sintetizar un poco para que nos dé tiempo eso, entre 4 personas que tienen incluido. ¿Y algo más? Por concluir el punto este, que, sí, sí. Que eso, el hecho de aprovechar el marco legal, que yo lo veo un punto de partida para tomar cierta conciencia de que existen unos derechos laborales. Que en ese sentido eso podría ser el trabajo de una asamblea de precarios, sería un poco la labor que podría tener de informativa y también de presión. Luego, el tema de la precariedad en el sentido general está basado en el miedo, es decir, está todo el sistema de precariedad está basado en el miedo a la pérdida de trabajo y a la marginalidad, es decir, la marginalidad está ahí como un miedo, como un referente para el pérdida de trabajo, al final el miedo que te lleva es a la situación, una situación de exclusión social, ese es el miedo que tenemos cuando se refiere a la pérdida de trabajo. En ese sentido, otra línea que yo veo lógica, que sería el trabajo y que no sería totalmente abandonado a nivel de discurso, no sería tan claro de exigir, sería que la propia administración, por lo menos ya el Estado, que es una palabra muy fea, pues garantizara un sustento mínimo. Yo creo que si la administración garantizara un sustento mínimo, parte de todo este sistema laboral basado en la precariedad es un medio en sí mismo del capitalismo y economía, pues si la administración garantizara un sustento mínimo a través de una renta o de lo que sea, en cierta medida se acabaría con ese miedo y con ese miedo a la exclusión social, sería una manera también de luchar contra la precariedad. No solo intentar acabar con la precariedad a través de las mejoras laborales, porque en ese sentido estoy de acuerdo con Fernando, que hay mucha mitificación del trabajo y ese orgullo de tener trabajo, y todo se soluciona con tener trabajo. Pues se solucionaría mucho más fácil el tema de la precariedad, yo creo que como si la administración garantizara. Pero suben los precios. ¿El qué? Y estás igual. ¿El qué? Te dan dinero todos los meses, suben los precios y estás igual. Vale. Vamos a intentar no brevemente para acabar. Salió un tema muy interesante y os propongo que para el próximo día convoquéis una reunión sobre ello, sobre los sindicatos, la función que deben de surgir, las distintas formas de enfocar el tema sindical. Que lo planteaba muy bien el compañero de la CNT. Pero una cosa que digo que para mí es muy importante, porque es muy clara, es que la precariedad nos afecta a todos. No afecta solamente al precario, es que el precario puede ser cualquiera el día de mañana, o sea, eso depende de la voluntad del jefe, que le dé la gana. Quiero decir, el acabar con la precariedad es una mejora fundamental para los que están en situación precaria, pero es una mejora para todos. Eso por una parte. Por otra parte, aclarar, por si no quedó claro, que la vía legal no es importante en sí, la vía legal se puede conseguir cosas. La vía legal, lo fundamental que tiene desde mi punto de vista, es la posibilidad de que un grupo de gente se pueda organizar y unir para reclamar, porque cuando hay un poco de conciencia no te atreves a plantear una cuestión más fuerte, pero pues, se puede plantear el tema de reclamar algún derecho. Y en ese sentido, pues entiendo que es la auténtica fuerza que tiene es esa, la solución de los problemas es siempre sindical y de lucha. Y bueno, por supuesto, la solución definitiva de los problemas es hacer la revolución. Lo que no podemos hacer es entronizarnos conceptos que nos son ajenos, que no tienen nada que ver con nosotros, que además a veces son falsos e interesados. ¿Qué es la clase media? Ese es un concepto que no existe y del que estamos hablando ahora, porque se basa en, digamos, el determinado poder adquisitivo que tiene alguien que vive por encima de unos determinados parámetros económicos y tiene una serie de problemas económicos resueltos. Pero eso no define una clase, porque en esa raya no está gente que son proletarios y gente que son burgueses. Eso no define una clase. Usted también en la cabeza que eso existe, está fragmentando otra vez a la clase. Lo mismo que nos meten en la cabeza a veces. Bueno, yo que nunca entendí muy bien términos derecha e izquierda y tal, pero luego cuando vienen y dicen que se acabó, que el fin de las ideologías, y que lo importante no es que uno sea de derechas ni de izquierdas, lo realmente importante es que seamos todos demócratas, que nos hace convivir. Dentro de la democracia cabe todo. De la democracia tienes derecho a pensar lo que quieras, ten cuidado con lo que dices. Y tienes derecho a reivindicar con lo que quieras, pero determinadas cosas, olvídate de conseguirlas. Entonces, claro, no podemos asumir conceptos erróneos. El tema de la defensa jurídica de las cosas está muy bien, pero por lo menos en la organización en la que yo estoy, los conflictos procuramos solventarlos en la medida de lo posible por la acción directa, que es la confrontación directa, sin un puñetero intermediario, que sea un juez, que sea el Estado, que sea el líder, que vaya a resolver el conflicto entre la patronal y entre la burguesía y el proletariado. Obviamente, no vas a renunciar a algo que te puede dar no perderlo todo, y está ahí. Pero con la acción jurídica lo único que hacemos es que no se vulneren nuestros derechos. Pero a través de la acción jurídica no vamos a solventar el problema de clases, que es un problema de expolio de la burguesía sobre el proletariado, a la que le vas a tener que arrancar algo que nunca va a ser a través de las leyes. Va a ser a través de la confrontación directa. Y se lo tienes que arrancar. Entonces, no podemos permitir que nos metan conceptos raros y que además nos compartimentalicen de tal manera que nos olvidamos de dónde estamos. Mira, compañero, lo de crear asambleas de precarios, de parados, de no sé qué, de no sé cuánto, que solventen este problema, es la negación del sindicalismo que se tiene que preocupar del problema de la clase a la que pertenece. Eso sería suponer que el sindicato no me vale para resolver problemas del proletariado. El sindicato no puede servir a alguien que no milita en él porque no está haciendo la fuerza suficiente. Una organización proletaria, del tipo que sea, que no moviliza en masa a sus miembros para presionar y arrancar a la otra clase social cosas, no tiene una correlación de fuerzas favorable y por tanto no va a conseguir nada. Pero crear ese tipo, además, de asambleas y sacar de contexto de lo que es la organización propia de clase, asambleas en las que se van a constituir esta serie de gente, y que a la postre, si tienen un poco de tirón, enseguida van a ser tomadas por organizaciones políticas y sindicales de diversas formas de ver las cosas, acaba siendo totalmente reconducida por los cowboys de la política social y del sindicalismo. De manera que acaban teniendo la aspiración de convertir este movimiento en su correa de transmisión. Y lo desclasen, lo vuelven a fragmentar. Es un error de bulto. Todos los sindicatos que se consideren de clase deberían asumir, lo que pasa que no lo hacen, que su acción tiene que preocuparse única y exclusivamente de los problemas de la clase a la que dicen pertenecer y representar, y dejarse de marginadas y de millones, y dejarse de representatividades, de desmovilizaciones, de gestionar, de cogestionar, de autogestionar, y no atacar el problema real de la sociedad en la que vives y de las clases que están generando todo esto. Eso es un caso error que nos puede llevar a estar 300 años perdiendo el tiempo otra vez. O a lo mejor definitivamente a perder la guerra. Es un error de bulto hacer ese tipo de análisis bajo nuestra forma de pensar. Si hiciésemos ese análisis nos disolvíamos como sindicato. ¿Para qué dividir? Nos metíamos todos en uno, que sea una oficina en la que tienes una voz. Hay que vender, hay que quitar esa imagen de la cabeza de la gente. Si es que si un día vas a tener un problema laboral, un problema jurídico laboral, ¿qué necesidad tienes de estar en un sindicato que además la mayor parte de las veces tienen los peores abogados laboralistas del mundo? Porque les tienen ahí como becarios, no sé qué tal, y luego con lo que has pagado de cuota todos los meses y dentro de 2 años tienes un conflicto, te coges la pasta que has metido en un cajón y te vas al mejor abogado laboralista que haya, que seguramente no están casi en su sindicato. ¿Sabes? No sé, conflictos raros, no los asumamos porque hay estrategias extrañas para nosotros, no pueden ser. Nosotros podemos llevar quizás conflictos demócratas, políticos, capitalistas, ¿sabes? En las asambleas de precarios también puede haber burgueses. ¿Y por qué no? Bueno, yo no quiero estar en una organización de la otra, compartiéndolo con ella. De la misma manera que, por lo menos, en mi sindicato no queremos ni propietarios, ni rentistas, ni empresarios. Ah, bueno, lo de los empresarios lo prohíbe taxativamente la ley, que los empresarios estén afiliados a sindicatos de clase. Y resulta que hay empresarios que son los secretarios generales de federaciones enteras de organizaciones de clase, incumpliendo la ley. Incumpliendo la ley, que habrá que plantearse a lo mejor demandarles. Ahora a lo mejor que plantearse demandar al secretario general de la Federación Estatal del Metal, de la UGT, etcétera, etcétera, etcétera, por estar afiliado, ser empresario, estar afiliado a un sindicato de clase, ilegal. Pues vamos a ver qué hacer tú. No matarlo. Pero... opiniones, y yo me gustaría que, para dar casi por finalizado, que en un par de palabras aquí me gustaría que tuvieran también la oportunidad de hablar. Está el compañero Fernando aquí desde la mesa. Yo solo para terminar, que el debate me parece muy interesante y que creo que al final lo que surge, lo que queda, que podríamos estar aquí 2 horas más, pero no hay tiempo, sí. Y que hay varias posiciones. Una y la de la gente que ya no confía en los sindicatos, como puede ser en mi caso, aunque esté afiliado. Uh-huh. y se podrían buscar otro tipo de organizaciones dentro de una empresa, pero a lo práctico, ¿a qué hacemos en una empresa? Porque no vale decir, no, yo no me afilio, yo no hago nada, yo paso de todo, el sindicalismo reformista es una mierda, es contrarrevolucionario, pero ¿y qué hacemos? No hay asamblea, organizamos asambleas de trabajadores autónomas, de cada centro, y si no, dentro del sindicalismo hay básicamente dos modelos. Uno es el de CNT, que es el anarcosindicalismo, que no se presenta a elecciones sindicales y quizás estén muy bien encaminados, y luego hay el de la mayoría del el resto de las organizaciones sindicales en España, que sí se presentan a elecciones sindicales. Y yo, como vengo del CNT y como estuve en CNT, pues vengo con una educación en la que soy reacio a las elecciones sindicales, pero a la vez también veo que el sindicalismo de CNT no llega a los trabajadores. Trabajadores son un poco amigos de las cosas nuevas, aunque el CNT no es una cosa nueva, ni mucho menos, pero son un poco amigos de las novedades, de lo que ellos llaman novedades. Ellos están acostumbrados a un sindicalismo en el que ellos voten cada 4 años a un tío que hace lo que le da la gana, y luego a los 4 años, si no estás de acuerdo, votes a otro. Ese sería el debate. ¿Qué queremos? ¿Asambleas de trabajadores autónomos, sindicatos anarcosindicalistas o sindicatos minoritarios que al final están haciendo lo mismo de Comisiones y UGT presentándose a elecciones sindicales? De lo que depende al final es de la integridad de la persona que se presenta, que siempre se puede ver corrompida, porque hay muchos intereses en empresas grandes, pues hay muchos intereses. Yo creo que por ahí deberíamos intentar seguir el debate en otro momento, claro. Uh-huh. Si alguien... No, no hay interés. ¿Y querías decir algo? Sí. Bueno, yo a mí me parece que... yo no veo esto como la película esa, La mano que vence la cuna. El enemigo lo tenemos dentro de casa. Y creo que una de las maneras sería, dentro de los afiliados, poner un poco las cosas en su sitio a sus representantes sindicales. Existe desinformación porque los sindicatos mayoritarios, con sus hordas de liberados, se dedican a pasearse por los centros de trabajo, mayormente desinformando a los trabajadores, creando la sensación de miedo para que nos sintamos que los necesitamos, que necesitamos afiliarnos, que necesitamos estar todos unidos alrededor del sindicato, para que luego es todo una mentira, porque cuando se convoca una huelga hay que tirar de la gente con palanqueta para que apoyen una huelga. Te estás jugando la huelga porque por menos de nada se consigue que 2, 3, 4 sindicatos lleguen a la huelga, y a la mínima que el patrón te da, pega 4 palmaditas, ya hay fragmentación, marcha todo el mundo, todo se va a la mierda. Se ha pasado en metro, lo que pasa generalmente, porque se ocupa muy mucho la patronal de a sus brazos de poder, que son los sindicatos, tenerlos muy bien instruidos para que en un momento, en los momentos en que tal, ellos metan la baza y chuflen todos los centros de trabajo con el miedo, y a estos con el culo pegado, acojonados. Entonces, yo, para mí, la historia está podrida completamente. No tiene solución ya. O sea, yo cogería toda la pota, la tiraría al cubo de la basura o al váter y tiraría la cadena. Que sería la mejor manera de poder empezar desde cero, o sea, quemarlo todo. Sí, porque más que desinformación y utilizar la clase obrera, el término clase obrera, yo para mí ya está, eso ya no existe. Ahora hay patrones, gente, o sea, si la mitad de nosotros somos burgueses, hostia, ahí la mitad de nosotros estamos pensando nada más que en lo mismo todo, ya no existen las clases como existían antes. Ahora tenemos que plantearnos, yo creo, la historia de otra manera. Son problemas puntuales y tenemos que estar organizados de forma asamblearia desde las bases, organizados y desde las bases. Que me quieres poner la figura de un sindicato, que le quieres poner un nombre, una acción sindical, o lo quieres llamar así, vale. Me da igual cómo lo quieras llamar. Pero la base fundamental, yo, para mí, es la organización desde la base asamblearia, horizontal. Yo no le quiero dar un cheque a nadie para que durante 4 años esté reuniéndose con quien le dé la gana y haciéndole, sentándose en las mesas que le dé la gana, pegando puñaladas a diestro y siniestro, unas veces comisiones, otras veces UGT, pero siempre tiene que haber alguno que venga a fragmentar y a dividir y a tocar los cojones. Entonces, si nos pudiéramos hacer a la idea, lo para mí es el veneno que tenemos, el problema que tiene la Casa Obrera, que pensamos que sindicándonos ya vamos a tener a alguien que nos saque las castañas del fuego. Y no es así, porque al final quien saca las castañas del fuego es la asamblea, la base y la organización. Y no hay otra. No necesitamos que nos represente nadie ni dar un voto a nadie. Voto cero y los sindicatos al cubo de la basura y a empezar desde el... Bueno, con esta intervención aquí demoledora por parte de Brigitte, quiero dar por concluido el debate. No porque se haya agotado el debate, ni mucho menos, porque está claro que este tema es larguísimo y vamos, empezamos a hablar de todas las derivaciones que tiene esto a nivel social, pues podríamos estar no días, sino semanas debatiendo, y seguro que todos tenemos mucho que aportar. Quiero en primer lugar agradecer por supuesto a los compañeros que están en la mesa, Fernando, a José, a Antonio, que se desplazó desde Madrid para acompañarnos hoy, por su presencia y su aportación, pero también la vuestra, porque esto fue realmente lo que queríamos, que era una mesa redonda y un debate donde evidentemente hay discrepancias, pero yo creo que todos podemos sacar una conclusión, que es coincidir en la crisis que atraviesa ahora mismo la lucha obrera, la conciencia que tiene, la poca conciencia precisamente que tiene la gente joven que sufre la precariedad. Al hilo de lo que comentabas tú antes, no hacía referencia a que tenía que estar aquí la mocedad porque no hubiera precarios que no fueran gente joven, sino porque la charla iba un poco enfocada en esa línea. Evidentemente precarios hay en todas las edades y de todos los sexos. Y eso, pero bueno, que igual como conclusión, pues eso, que es interesante ver que por lo menos hay ideas de que hay que buscar nuevas formas de organización que pueden coincidir o no con los sindicatos, posiblemente no con los sindicatos establecidos y mucho menos con los sindicatos mayoritarios, porque por los aparatos que llevan y por lo que suponen de la forma de estar establecidos e integrados ya en el propio sistema de explotación, pues es muy complicado cambiar como están, a no ser que hubiera un cambio masivo de la mentalidad de la gente. Entonces igual sí es interesante plantear nuevas vías, por lo menos de empezar otra vez ese trabajo de concienciación de la gente, para que la solidaridad vuelva a ser una palabra que tenga un sentido entre los trabajadores y no sea simplemente algo que esté ahí común. Gracias a todos. La pena es que no va a seguir el debate, se acabó. Puede intentar hacer otra charla o algo para intentar comparar. Yo creo que sería interesante una asamblea de este tipo, ¿eh? Ya me parece interesante el debate. Yo creo que me tengo que presentar a la izquierda. Para completar la movida, se supone que yo me tengo que presentar a los sindicales como corriente, porque si no lo doy a la empresa, me digo que es un requisito, es muy ordinario. Entonces, durante las mismas cosas, una de estas se dedica a la mujer con los otros, y está haciendo voz. Y yo digo, bueno, nadie me votó, yo mismo, yo creo que es usted. ¿Cómo presentarte? Y luego, si vas a un premio a la lista, pues te coges de lo que quieras. Ya, pero es que no, como decía, Yo me voy a representar.